Amigos, ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludos, amigo Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la casa del rock. Una emisión que es muy especial porque estamos celebrando el sexto aniversario de la casa del rock, junto con muchos camaradas que hoy nos acompañan. A ver que se oigan esos camaradas por acá. Bien, entonces estamos aquí en un festejo prenavideño, una reunión de acá de cuates, de camaradas de antaño y de no tan antaño, pero pues de buenos amigos, y que estamos aquí dispuestos para compartir con todos ustedes a través de esta emisión. Ya saben, aquí tenemos chance de escuchar diferentes voces, diferentes experiencias, que ya saben, son cosas muy, muy nutritivas, muy constructivas en muchos casos, pues para poder acrecentar esos conocimientos que pues nos pueden servir de mucho, ¿no? Bueno, pues vamos a pedirle a Fabián que se haga presente. Fabián está acá, ya saben que ustedes que Fabián es uno de los precursores también de acá de la Casa del Rock. Él fue el primero que entrevistamos aquí en la Casa del Rock. Y pues bueno, está aquí Fabián haciéndose presente como en cada aniversario. A ver, Fabián, saluda a la banda. Hola, la banda de la Casa del Rock, ¿cómo están? Pues estamos aquí muy a gusto de estar conviviendo aquí en la cueva, la covacha de la Casa del Rock. Y pues encantados también de poder compartir unos momentos acá, unas bebidas, unos alimentos con la bandita de la Casa del Rock. Les saludo y pues aquí lo que diga el Arturo es lo que procede, ¿verdad? Bien, Fabián, ¿cómo han te quedado esos pollitos y esos manjares que hemos probado el día de hoy junto con esas bebidas? Pues fíjate que ha estado todo delicioso, todo bien, nutritivo también, ¿verdad? Somos veganos, le entramos a la verdurita, a los frijolitos, a las cervecitas orgánicas, veganas. Y pues todos felices y contentos. Todo natural, dice Fabián. Todo natural, 100%. Muy bien, Fabián. Así es. ¿Y qué onda? ¿Cómo ves? Ya llegamos a un sexto aniversario, Fabián. ¿Cómo ves tú después pues, de haber tenido esa experiencia? Como te dije hace rato, bueno, como mencioné hace rato, ¿no? Que fuiste el primero en participar en la primera transmisión, ¿no? De la Casa del Rock. Ya sabes que fue así como un tanto improvisada. Aunque yo ya la venía maquinando y te la dejé caer, ¿no? Ese día, ¿no? Pues sí, se dice. La verdad, sí, literalmente. Sí, literalmente sí, porque pues me agarraste de sorpresa y pues yo creí que era una vacilada. Yo creí que era una vacilada, pero bueno. Pero bueno, todo fue real, hablando musicalmente, musicalmente hablando, ¿verdad? No se vayan por la tangente. Entonces, no sean mal pensados, ¿qué pasó? Sí. Y pues realmente fue una experiencia bonita. Yo recuerdo que a partir de ahí invitaste a más gente y fueron trayendo sus discos, fueron trayendo su música que atesoraban y que les traen grandes recuerdos de ciertas experiencias de la vida. Todo lo más importante yo creo que tiene la Casa del Rock es la disciplina, ¿no? La permanencia. Pues como bien saben, pues a veces el Arthur no ha podido estar presente en todas las transmisiones, pero pues él se ha hecho presente lo más que ha podido. Y yo creo que es importante hablar de 6 años, ¿no? Porque 6 años, pues, no es cualquier cosa, ¿no? Creo que es algo importante, ¿no? Sí, es como haber cursado la primaria, Fabián. Sí, imagínate. Sí. Prácticamente la Casa del Rock ya está ingresando a la secundaria, sí, ¿no? Sí, va a entrar. Sí, ¿no? Ahorita está en el sexto grado. Con todo lo que ello conlleva, entonces a mí se me hace que ya es una estación madura dentro de la localidad, por supuesto, ¿no? También sabemos que ya ha llegado... Va a llegar la adolescencia. Por ahí a Japón, a Noruega, a Brasil, a la Tierra de Fuego y lugares tan lejanos y remotos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, lo importante es la permanencia y la disciplina que ha tenido la Casa del Rock y todo ese aferre de aquí de Arthur, ¿no? Yo te lo aplaudo y te felicito por todo eso, ¿eh? La verdad. Chido, Fabián. Así bueno, es. Estamos aquí. Y a ver, ¿tienes al lado también un camarada que se llama Alejandro? Tenemos a Alejandro, le pasamos el micrófono. Sí, pásale el micrófono a Alejandro para que salude a la banda, que se haga presente. Ok. Saludos a todos los escuchas de la Casa del Rock. ¿Qué onda, Alejandro? ¿Qué nos cuentas? Pues nada, aquí disfrutando del sexto aniversario de la Casa del Rock. Bien, pues Alejandro. Sí, pues déjenme contarles que Alejandro tiene poco que lo conozco. Tiene como un año, ¿no, Alejandro? ¿O más? 2 años. Casi ¿Ya casi dos años, ¿verdad? Sí. Sí, ya casi 2 años que conocí a Alejandro. Me acuerdo que me comentó un amigo, ¿no? Pues que acá hay un camarada que es punk, ¿no? Y y que anda aquí, ¿no? Que acaba de ingresar, ¿no? Acá al taller de cine. Y ya que me lo presenta, digo, ah, chinga, pues no tiene nada de punk, ¿no? El Alejandro. Pero cuando empezamos a platicar acá de toda su onda, de toda su trayectoria, pues me fue enterando de que sí tiene un gran conocimiento dentro del punk. Y aparte, pues sí tiene toda esa esencia punketa, ¿no? Tiene todo su historial, sus fotografías y banda que yo también conozco, porque resulta que también conozco una amiga que es bueno, es amiga de Alejandro, pero que yo en algún momento también conocí, que pues con la cual Alejandro pues ha compartido muchas experiencias, ¿no, Alejandro? Dentro de tu movimiento punk y Darketo, ¿no? Sí, con Angélica. Ella es ella tiene una banda de punk que se llama Tigra y es mi amiga de años, ¿no? Vivimos muchas cosas dentro del punk, dentro del dark, y seguimos manteniendo la amistad. Muy bien, Alejandro. Eso es chido. Ahorita nos va a seguir platicando 2-3 experiencias. Va. Vayamos ahora sí que avanzando en la transmisión, ¿no? Va. Bien. Tenemos por acá a Anita también. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, otra vez en un año más, ¿verdad? No sé si he faltado en algún aniversario, a lo mejor sí por ahí, ¿no? Pero pues muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes celebrando. Muy bien, Anita. ¿Y cómo has visto ese proceso de la Casa del Rock, tú que lo has seguido de cerca? Pues muy bien. Vas a decir, ya no lo escucho desde hace 5 años. Ándale. No más el primer año. Desde hace un rato. Pues se ha evolucionado, ¿no? Creo que tienes más radioescuchas. Lo importante aquí es que pues sigues con esto de la música y bueno, era lo que le decía a Alexa, que la dinámica antes era de que traían sus discos. Uh-huh. Yo recuerdo mucho cuando mi suegro, que en paz descanse, llegó también a venir por uh-huh. acá. No me acuerdo si trajo algún disco, pero creo que habló mucho de rock. Sí, viene a hablar sus experiencias. Sí. Y pues con todas esas anécdotas yo me quedo, ¿no? Uh-huh. Y se lo agradezco mucho a la Casa del Rock. Muy bien, ¿verdad? Eso es chido, sí, sí, porque ahí están las memorias guardadas, ¿no? Así es. Eso es lo padre, sí, porque déjenme platicarles que sí, varios camaradas ya se fueron, pero pues están ahí sus entrevistas, sus pláticas, y dices, ah, no manches, qué chido volver a revivir estos amigos, ¿no? Que estaría padre que en alguna ocasión hicieras esa retransmisión. Ándale. Sí, sí. De esos tiempos, ¿no? Sí, sí, estaría muy chido. Así vamos a hacerlo, entonces es una buena idea. Claro, y felicidades a la Casa del Rock. Bien, entonces, muy bien. Entonces acá sigue Alexan. ¿Qué onda, Alexan? Hola, buenas noches, soy Alexa. Pues aquí estoy. Bien parca, ¿no? No, pues aquí estoy bien contenta y quiero felicitar a Arturo por un año más del programa. A mí me gusta mucho. Siempre, bueno, pues yo creo que siempre lo escucho, ¿no? Creo que como alguna vez nada más, ¿no? Pero también sí, como dice Anita, ha tenido su evolución y pues para mí cada día es mejor, ¿sí? Y pues que sean años más para este programa y para que sigamos rock and rollando. Dice Alexa, de repente se me cruza una misa por ahí y no puedo venir, no puedo escuchar la transmisión. No, eso sí. No, sí, pero sí, a mí sí me gusta mucho. Entonces, bien, entonces, Alexander, seguir rock and rollando. Fíjate, ¿te acuerdas cuando iniciamos, no? Que sí. De repente dije, ¿sabes qué? Estamos lanzando ya un programa de radio y sí. Para que nos escuches, ahí te va el link, ¿no? Sí. Y de repente, pues como que te cayó de sorpresa, ¿no? Dije, no, pues ¿qué onda? ¿Qué están haciendo por allá, no? Porque tú estabas en Puebla en ese tiempo. Yo estaba en Puebla, sí, efectivamente. Y entonces de repente, pues dices, pues ya te ponías en contacto a través de la radio uh-huh. Y estabas ahí siendo asidua seguidora. Sí. Y ya después ya fuiste partícipe ya también de algunas entrevistas, unas pláticas que hicimos. Sí. Y de los aniversarios, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Sí, me sentía muy conectada aquí. No, pues muy bien, Alexander, qué chido. Ahorita nos vas a seguir también platicando más cosas. Sí, pues y acá sigue Raimundo. Raimundo. Raimundo, un tremendo camarada. Hola, hola, buenas noches a todos. ¿Qué nos platicas, Raimundo? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, yo creo que está muy padre esta dinámica que se hizo el día de hoy. Creo que el tema de las transmisiones... pues constantes durante estos años es importante, o sea, creo que ya se hizo como ese espacio oficial en donde todos podemos esperar un rato de ese estrés, de escuchar buena música y de incluso escuchar los comentarios que te mandan y que tú compartes de todos nosotros, ¿no? Pero el verlos aquí ahorita, por ejemplo, los que estamos, es padre, ¿no? Entonces, igual a los que nos están escuchando, pues invitarlos a que interactúen en ese mood y pues bueno, yo digo que ya este espacio ya se hizo oficial como para los que nos gusta el tipo de música, todos estamos, es un espacio donde todos podemos congregarnos sin ninguna presión y al contrario, todo es el placer de escuchar la música porque la verdad es que a veces pones música no nada más de rock y eso está padre porque es apertura, entonces felicidades por eso. Felicidades por la constancia y de verdad ojalá que se den las circunstancias para que esto siga mucho tiempo, años más, ¿no? Y eso es lo que me gustaría compartir. Bien, entonces Raimundo, pues Raimundo es un camarada también que ya conozco también de antaño, también porque René, conocí a René en unas clases de inglés, que yo nunca aprendí inglés, ustedes se dan cuenta cuando estoy ahí hablando y tratando de... Leer algunos nombres o títulos de rolas que la verdad que se me traba la lengua. Y pero Raimundo, pues ya lo conocí cuando empezamos a alternar con la banda, que ellos tenían su banda Ángel de Fuego, nosotros teníamos a Shendra, y pues empezamos a compartir en los toquines, ¿no? Que de repente los invitábamos y ellos jalaban y ahí conocí a Raimundo, ¿no? Junto con Alex, que está al lado, que es su hermano. Alex. Sí, y estaría bueno que también aprovechando que pudieran compartir un poquito más de lo que hicieron como Shendra, porque de verdad, a pesar de que es ya tiempo, sigue siendo buen material, sabemos que los que nos gusta, entonces igual y que compártanlo, aprovechando el espacio que tienen, y pues adelante, ¿no? A mí me encantan ciertas rolas unas más que otras, pero pues compártanlas. Bien, Alex. ¿No? Bien, Raimundo, perdón. Bien, Raimundo, qué chido. Y sigue acá Alex. ¿Qué onda, Alex? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Alex Thrasher. Pues un saludo para todos y todas los radioescuchas y felicitando aquí a Arturo y a toda la audiencia por la constancia en la en la transmisión, ¿no? Todos aportan algo y eso es bueno, ¿no? Que sigamos y pues todo esto va evolucionando y pues gracias a Arturo, ¿no? Que es necio y sigue ahí detrás del micrófono, ¿no? Entonces, pues los invito también a que pues hagan sus comentarios y compartan sus gustos musicales, sus vivencias y pues salud, ¿no? Salud a todos. Bien, entonces sí, lo que dice Alex es importante porque juntos hacemos las transmisiones, ¿no? Yo cuando transmito digo, pues yo me sé unas cuantas rolas, ¿no? Las que conozco, pero pues no puedo yo siempre poner las mismas, ¿no? Y entonces como más padre tener esa dinámica en la que todos comparten de alguna forma lo que han escuchado, lo que ha influenciado en su vida musicalmente. Y pues así aprendemos todos, ¿no? Y aparte pues nos comparten algunas anécdotas, algunas experiencias que han vivido junto con esa música, ¿no? Y eso es lo más chido porque hay veces que digo, no, pues esta rola yo nunca la había escuchado y está bien chida, ¿no? Me gusta un buen, esta no tanto, pero esta está muy chida, está muy rara. Ya, no, qué chingón, ¿no? Entonces como que todo eso, ese bagaje, ¿no? Se va acrecentando, ¿no? Cada vez tienes ya más una, como que, por así decirlo, como una biblioteca ya más amplia, ¿no? En tu mente, ¿no? Dentro de lo que es la música. Y ahora sí que, si no es por la audiencia, por los amigos, los camaradas, pues es imposible como que poder avanzar de esa forma, ¿no? Bien, entonces, Alex. Ok. Entonces, sigue acá Marcos. ¿Qué onda, Marcos? ¿Qué pacho? ¿Qué nos platicas, Marcos? Tú también que has estado por Buenas acá. Buenas noches a todos. Seguido en las convivencias y transmisiones. Y que también hemos hecho transmisiones contigo, ¿no? Algunos programas. Sí. Pues buenas noches a todos por estar aquí en la Casa del Rock y agradecer a Arturín y a toda la banda que estamos aquí, ¿no? Porque he tenido oportunidad de estar compartiendo aquí con Arturín en las transmisiones algunas ocasiones y me le he pasado bomba, ¿no? Entonces, felicitarlo de igual manera por todo el esfuerzo que hace cada semana para poner esas grandes rolas, ¿no? Y los comentarios, todo. O sea, el aprendizaje que uno también, así que agarra de aquí, ¿no? Con sus aportaciones y todo, pues conocemos más de bandas, canciones que luego yo ni las conocía, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es muy bonito, la onda que tiene Arturín, y pues gracias, ¿no? Y felicidades, Arturín. Chido, ¿eh? Sí. Chido, Marcos. Vientos. Pues sí, pues Marcos ya ha estado aquí en varias ocasiones y hemos compartido algunos materiales, ¿no, Marcos? Tus vinilos, ¿no? Sí, hemos tenido unos disquitos y... Uh-huh. Poniendo rolitas y comentando y pues todo bien. Y platicándonos de tus experiencias, ¿no? ¿Cómo fue que te volviste rocker, ¿no? Y ya ves que nos platicabas acá de tus hermanos, ¿no? Las influencias de tus carnales. Sí. Que de alguna forma ellos fueron los que te encaminaron, ¿no? De sí. De alguna manera a ser músico, ¿no? O nada, ser melómano y músico también, porque también es músico, Marcos. Sí, pues de Cricri me brinqué, era el más pesado que escuchaba. Luego ya de ahí ya... Sí. Ya viendo los discos de mis hermanos ahí en aquellas famosas consolas, ¿no? Uh-huh. Y ya por ahora sí que la curiosidad, bueno, esos greñudos, ¿qué onda, no? De diferentes grupos de rock, uh-huh. No, pues de ahí. Uh-huh. Entonces, particularmente recuerdo que me impactó mucho el disco de Grand Funk, uh-huh. El Cook in the Act, ese fue el que está en vivo, ¿no? Ese fue el que sí, muy bueno. Dije, de aquí soy, y de ahí. Entonces, sí, toda la influencia de mis hermanos, toda esa transición, ¿no? Sí, y era un chavillo todavía, pero luego me jaló. Uh-huh. Sí, algo muy chido. Bien, Marco, pues estuvo muy chido. Tuviste un buen inicio con Kikiri. Sí. Kikiri, más bien. Sí, porque Kikiri pues no es cualquier cosa. Es una música bien cabrón. Sí, cuidado. Sí. Que tiene con queso, ¿no? Sí. Y es muy, muy versátil y la verdad pues está muy fue un buen inicio dentro de la música. Sí. Bien, entonces seguimos por aquí. Felicidades, Arturín. Bien, entonces, Marquitos, gracias. Entonces seguimos acá con Lucero. Sí, es que eso es muy común, ¿eh? De repente a todos les digo Fabián o Mitra. Sí, hay un hashtag que se llama Todos Somos Mitra. A lo mejor nos está escuchando Mitra por ahí. Ándale. Sí. Ya de perdis, dice, ¿no, Marcos? Déjame poner acá esta rola. Y entonces seguimos acá con Lucero. Hola, buenas noches. ¿Qué nos platicas, Lucero? A ver. pues yo soy amiga de Arturo desde la secundaria y aquí estoy en su sexto aniversario acompañándolo y con mucho, mucho, mucho gusto de estar y conocer a sus amigos. Estoy aquí bien, muy a gusto con ellos. Y estoy aquí acompañándole su aniversario, su sexto aniversario. Bien, sincero, no, nada, nada de aquí ya. Sí, ya. Pues acuérdate, cuando íbamos en la secundaria, ¿cómo éramos rockers, no? Ah, sí. Que nos gustaba la música. Muy rockeros, me gustaba el rock. Que nos gustaba la música y andábamos con los Doors, con los Rolling, con todos, muchas bandas acá que nos gustaban. Y ya sabes, los amigos que teníamos, ¿te acuerdas del Pollo, no? Y todos esos que eran muy rockers. Sí, todos éramos rockeros. Que andaban acá con sus pantalones bien entubados, eran bien marihuanos. Y bueno, algunos eran viciosos, ¿no? Sí, sí, eso no, nunca falta. Sí, algunos... Sí, bueno, más bien eran filósofos. Sí, eran filósofos. Y sí, fue una época muy bonita y hasta la fecha pues seguimos siendo amigos. Sí, uh-huh. Muy bien, Lucero, ¿no? Eso es muy padre que nos hayamos reencontrado, Lucero, acá. Y sí, que puedas compartir acá con nosotros lo que nos une, ¿no? Que es también la música, ¿no? La música, todo. Ya sabes que la música de alguna forma pues es como que es uno de las bellas artes que más impacto tiene en la audiencia, ¿no? En todo el mundo. Porque es un impacto de manera invisible, pero que llega por medio de las vibraciones a los oídos y aparte de, ya sabes, la expresión de los músicos, feliz. El feeling, el sentimiento. Y te hace venir, así como dices. Sí, sí, te hace venir. Sí, sí. Ella dijo, ¿verdad que tú dijiste así? Sí, te hace venir mentalmente. Música, te la disfrutas, sí. Y te hace feliz en momentos que lo necesitas también, porque si lo necesitas esos momentos y eres feliz, Sí, fíjate que estaba recordando una rola de esas viejas rolas que hablaban acá como de música, no sé si eran Grupo Indio y esas ondas, no, déjenme acordar, a ver si me acuerdo de la rola, pero... Hablaba como que de que la chava ya se había ido y que se, como que daba a entender de lo que se había perdido, ¿no? O sea, que el cuate se quedaba como, no, peor, ya me perdiste, pues ya te, como diciendo, ya te chingaste. Pero digo, qué rola tan rata, ¿no? Y tan mala rola. Digo, ¿cómo pudieron meter ese tipo de materiales en esas épocas, no? Así como que denigrando a la mujer y dándole así como que una mayor importancia al hombre, ¿no? Y digo, pues que... Yo no me acuerdo bien de la letra, pero ahorita, si la recuerdo, se las digo y a ver qué opinan ustedes de esa canción. ¿Mande? Sí, si la encuentro la pongo. Sí. No me acuerdo de la rola. La estaba hasta cantando. ¿Qué? Sí. No sé. Sí. Todo sigue Hugo. Acá tengo mi buen amigo Hugo. Bueno, yo para felicitar a Arturo, jamás pensé que se dedicara a lo que a él le gustaba. Después de haber recorrido tantos años, créanme que, como saben, mis respetos, porque quien sigue sus vocaciones y sus convicciones y deja todo al lado, eso es vivir, señores, y mis respetos. O sea, saludos y felicidades. Bien, Hugo, ojalá muchas gracias. Te sigas dedicando a lo tuyo, aunque a veces no hay para comer. No, pero siempre estando a tu lado, no nos va a faltar el pollo, cabrón. Yo felicidades, felicidades. Dicen que un rincón, o sea, puede ser un mundo. Y eso es muy así bien. Se crean, dicen, así se crean, o sea, los imperios y la música, ¿cómo se llama? Ayer estaba yo platicando con Arturo de que qué era el arte. ¿Sí te acuerdas? Sí. Ahí. ¿Y qué respuesta fue la que te di? Ya no me acuerdo. Que... Es sencillo. Una vez le preguntan a una persona de que no hizo dinero, o sea, no hizo riqueza, y le dijeron que era un inútil, o sea, por dedicarse al arte. O sea, y él sabiamente les contestó: quizá no tenga dinero, dice, pero les voy a decir lo que es el arte. Es algo que no sirve para nada, pero que sin eso nadie podría vivir. no te acordabas. Sí, no, sí, sí, sí. No te acordabas, lo platicamos ayer. Sí, sí, no, sí. Es que como he estado tan ocupado acá, que siento como que ya pasó más de un mes. Y yo lamento y no haber seguido, o sea, mis vocaciones, mis inclinaciones y mis gustos. Porque al final de la vida es, y te das cuenta que no viviste. ¿A eso tú lo dices para ti, Hugo? No, pues ni modo que para ti, cabrón. No. No, pero yo pensé que seguías hablando de la otra persona. Sí. Bueno. Qué bueno es más. Yo viendo a Arturo, he llegado a la conclusión de que la única forma de vivir es sentir, señores. Y la música es lo que nos hace. O sea, felicidades. O sea, y espero que sigas en esto. Chido. Y que te mueras en esto, cabrón. Sí, sí, pues es lo mejor que nos puedes desear, cabrón. Es la verdad, cabrón. Sí, no, es la verdad. Sí, ya así como ha muerto Le. ¿Dónde? Que no sé por dónde esperamos que. Sí, más. Omar. ¿Acaso Omar también? El Omar está acá atrás, acostado aquí en mi cama. Pero Omar también fue el de los iniciadores, ¿no, Fabián? ¿Te acuerdas? Cuando de repente estábamos acá tomando las fotos y se aventaba sus gases. La violencia. Sí, sí, recuerdo, no sabía yo si era la Sultana o el Omar, pero... Sí. Hay pero... dos, tres... Hay una foto ahí en internet, se les enseño. Sí, ¿no? Donde Fabián está acá, viendo la cara para un lado. Sí. Y Omar está risa y risa acá. Así es. Sí, un poco no. Así es, así es. Sí, la primera foto, sí. De hecho, cuando empezaron las transmisiones, el Omar estaba bastante morrito, ¿no? Estaba muy morro. Ahorita ya está bastante, bastante fuerte, bastante grande. Sí, pero él fue de los iniciadores también, Omar, ¿eh? Estuvo acá con nosotros. Desfilaron muchas personas por aquí, por la Casa del Rock. Y a mí lo que me trae muchos recuerdos son las vivencias que tenían todos ellos y cada uno con la música, ¿no? Porque pues cuando pensábamos en la música y cada quien traía sus discos favoritos, entonces pues siempre comentaban, pues yo me acuerdo de esta rola por, no sé, una novia que tuve, ¿no? O una decepción que tuve o una tristeza. O esta rola la ponía yo en momentos más difíciles de mi vida, ¿no? Entonces yo creo que en especial para mí el rock, digo la música en general, ¿no? Pero para mí el rock, y yo creo que para todos los demás tal vez, pues es parte de, como dicen, del soundtrack, ¿no? De la vida. La banda sonora de la vida, ¿no? O sea, tú oyes una rola de los Doors y llegas a un momento en específico de tu vida, como la compañía a lo mejor. Si oye alguna de los Rolling Stones, se acuerda de la secundaria, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era secundario se escuchaba mucho al Tri, ahí están las primeras imágenes de la primera transmisión. Y cómo hemos cambiado, la verdad. Pero bueno, ahí está el Omar, mira. Sí, no, con... aguantándome. ¿Yo aguantando esto? Los dos aguantando el gaseo. Sí, ¿no? Ay, se lo reparten. Malditos frijoles. Sí. Malditos frijoles. Pero sí. Fue en el instante. ¿Se tomó la foto? Estábamos aguantando la respiración. Sí, sí. Estábamos... Fue el inicio de la transmisión. Fue como que el bautizo de fuego de la Casa del Rock. Sí, fue el inicio de la transmisión. Sí, estamos, ¿no?, viendo una foto. Acá es donde hicimos la primera transmisión, ¿no? Y este fue en el 2018. Bueno, y a mí también se me hace interesante recalcar cómo han pasado tantas cosas, ¿no? Digo, desde una pandemia... Desde muchas gentes que vinieron aquí, pues a lo mejor algunos ya no están. Otros ya están casados, otros subieron de peso. Quizás alguno cambió de sexo, no sabemos qué pasó. Pero bueno, lo importante es que aquí están todos. y que son parte de la familia de Casa del Rock, ¿no, Arturo? Así es, Fabián. Porque es una familia, lo veo yo así, ¿no? ¿Verdad? La neta, sí, Fabián. Y es como dices, Fabián, han pasado cosas, ¿no? Que ya sabes, cosas muy chidas, pero también luego cosas que luego son un tanto dolorosas, ¿no? Porque ya sabes que así es la vida, ¿no? La vida se compone de situaciones muy variadas. Y lo importante es de que hemos estado ahí puestos, ¿no? Hemos estado puestos en las buenas y en las malas, ¿no? Para sacar adelante las situaciones, ¿no? La sultana ahora también quiere hablar. Tenemos una perrita por acá. Pues ahora sí, Fabián, hay que lanzar unas rolas, ¿no? ¿Qué nos recomiendas? Acá ya está pidiendo Hugo su rola. Creo que querías hacer una dinámica, ¿no? De la rola o las dos rolas más importantes o trascendentes para cada quien, ¿no? Sí, la rola que tú consideres que es la que te prende más o la más importante para ti, ¿no? Bueno, a mí me gustaría empezar. A lo mejor no es la que más me gusta ni es la que más... para mí tiene un significado especial. Porque yo... Ok, ahí sigo hablando, ok. Bueno, te decía yo, en alguna ocasión estábamos, bueno, yo venía del trabajo, ¿no? Y resulta que voy acá a donde yo vivía, aquí en el barrio. Y entonces empezamos con que, pues va a haber un concierto, ¿no? ¿Y quién va a tocar? No, pues Heaven and Hell, ¿no? ¿Y quién son esos güeyes, no? No, pues es Black Sabbath, pero con otro nombre, ¿no? Entonces, mi sueño era ver en vivo a Ronnie James Dio. Y ese día, pues, yo traía una tarjeta de crédito que no la quería usar, porque ya sabes lo que son las tarjetas de crédito. Y y bueno, pues, voy por mi boleto, me meto al Auditorio Nacional, y fuimos a ver ese concierto. Entonces me gustaría solicitar una rola de Ronnie James Dio, no de Black Sabbath, claro. Mi primer rola pues sería la del Astrónomo, ¿no? Bien, ya que tienes por ahí el disco. Muy chido, Fabián. Sí, esa es muy buena rola, ¿no? Es una rola que pues para mí es de las mejores que se han grabado en la historia, ¿no? Por la trascendencia del álbum, por la voz de Ronnie James Dio, que para mí es el vocalista más grande. Y la banda que traían en ese entonces, ¿no? ¿Quieres lanzarla en vinilo, Fabián, o la quieres...? No, pues ahora sí que como la tengas... O sea... Sí. No, macho. Sonó gracioso, acá. Los muchachos están muy animados. Acá están sacando toda su inspiración. Fabián, si quieres poner el material. Esa del Astrónomo creo que sí está completo, creo que le falta un cacho al final. Pero tú ponla de todos modos. Sí. Vamos a escuchar una rola que se llama Stargazer, el astrónomo de Rainbow. Acá que Fabián acá nos va a hacer el honor de colocar en la tornamesa. Tenemos una tornamesa y ahí Fabián está sacando el vinilo. Ya lo está preparando. Sí, pero creo que sí la alcanza a liberar un poco. Casi la libera, ¿no? Entonces vamos a bajarle por acá. Déjame bajarle, Fabián. Más bien le corté de volada. Ahora sí, Fabián, arráncate con la del astrónomo. Venga. Viene la del astrónomo de Rainbow. Y esto dice así. ¿Ya? Viene. We'll be right back. Escuchamos Stargazer, el astrónomo, a cargo de Rainbow, con la tremenda voz de Ronnie James Dio, uno de los más gigantescos vocalistas de todos los tiempos. ¿Qué nos platicas, Fabián, acerca de este tema, de esta canción que acabamos de escuchar? Bueno, pues fíjate que es un tema que se me hizo, desde que lo vi se me hizo épico, ¿no? Yo cuando era chavalón, adolescente, me gustaba escribir las letras que tenía en el Museo de Nazaret. Y con un diccionario de ahí empezaba yo a traducirme y a traducirme, tampoco me acuerdo de eso. Me ayudó mucho eso porque pues, aprendía con el inglés. Pero en especial esta rola me llamaba mucho la atención el tema. Espérame, Fabián, creo que no te estás escuchando nada. Un buen sabotaje por acá, de parte probando, de mí. Probando, 1, 2, 3. Ahí estás, ahora sí, repite todo, Fabián. Bueno, lo que decía es que este tema del astrónomo me impactó porque habla básicamente de un brujo o un mago que lo que quiere es volar. Entonces él tiene esclavizada a mucha gente. Él tiene esclavizada a mucha gente para que le construyan una torre de piedra altísima. Y muchos mueren en la empresa, ¿no? Los tiene esclavizados y muchos van muriendo. ¿Por qué? Porque no hay que comer, están en medio del desierto, pues imagínate el sol y todo esto. Es una epopeya, ¿no? Donde este cuate simplemente quiere que le construyan su torre de piedra para subir arriba y lanzarse a volar. Ese es el tema del... Pero al final se construye la torre, él se avienta y pues no vuela, se mata, ¿no? O sea, cae al suelo y ahí queda hecho pedazos. Y ese es el tema. Se me hace muy alegórico, ¿no? Como que a veces buscamos, perseguimos empresas imposibles fuera de nuestro alcance. Tenemos tal vez a nuestro alcance lo que sí es posible hacer, pero no lo vemos. Y buscamos como que quimeras, ¿no? Entonces me hizo interesante ese tema. Y pues poderosísimo ahí en la voz de Ronnie James Dio. Al final me gusta mucho el arreglo que hicieron con la Orquesta de Berlín, me parece. La Orquesta Filarmónica de Berlín. Y pues yo les cojo porque simple y sencillamente pues trae al peso completo de los vocalistas de la historia del rock pesado, ¿no? ¿Y en la guitarra? Y en la guitarra pues al maestro de maestro Rich Blackmore, sí. ¿No? Nada más con eso. Siento yo que por eso me late esa rola, ¿no? Es épica para mí, ¿no? Muy buena rola, Fabián. Tiene mucho feeling, ¿no? Mucho sentimiento, mucho, ¿no? Mucho feeling, demasiado. Muy bien, Fabián. Así tremenda es. Rola que tremenda nos acabas de compartir. Rola. Una de tus favoritas, dices, ¿no? Sí, una de mis favoritas de todos los tiempos, la verdad. Bien, entonces ahora, ¿quién más se anima, muchachos? ¿Quién nos va a compartir su rola? Su rola de favorita, una de sus rolas, así como que digamos la más representativa, la más pegadora o la más llegadora, ¿no? Yo, Arturín. Va, Fabián, va, Marcos. También la canción de Grand Funk, la de Música para Bailar. Vas, Fabián. Búscala. Por favor. No, pero búscala acá, Fabián. Si usted es tan amable, señor Fabián. Ya búscala aquí. Que yo sé que es muy amable. Esa rolita me... Siempre me ha gustado. Todo el disco, pues, pero esa sí me... Ahí está. Está muy prendidona. Muy... Búscala ahí. Y estamos buscando la rola. Fabián está buscando el tema. Para que vean que es en vivo. Sí, estamos acá en vivo. Completamente en vivo. Fabián está tecleando ahorita. Está tocando las teclas. Sin albur. Ven, toma, Fabián. Ahora, espérame. Como que se cerró una página, ¿no? Se cerró una. Pues ya puedes dispararla, Fabián. Sí, dispárala en calor. Esta rola de... Bueno, espérame. Hay una rola que está sonando por ahí. Aquí. Esa es una rola que le gusta mucho a Alex Thrasher. La que estaba sonando ahorita. ¿No? ¿No, Alex? Y entonces, ahora sí, vámonos con esta de Grand Funk que nos pide Marcos. Vas. Música para bailar, Grand Funk. Let's go. Foot Stopping Music, Grand Funk, tema que nos comparte Marcos, una de las rolas que para él ha significado mucho porque fueron sus inicios dentro de lo que es el rock, ¿no, Marcos? Así es. Sí, te digo que es donde como que le brinqué de ahí de ya de lleno al rock, pues, porque los discos de mis hermanos que veía, por curiosidad los ponía y no, y ese fue el primero que me encontré, recuerdo, y fue el que con esa canción empieza el disco. Y dije, yo le conozco esa la energía, ¿no? Todo así me movió, machín. Y de ahí ya me interesó todo así, hablando del rock y entre otros grupos, claro, ¿no? Que mis hermanas escuchaban y todo el rollo. Uh-huh. Pues de ahí me agarré, de ahí ya no me sacaron, ¿no? Me gustó mucho esa rola. Muy bien, Marcos. Empezaste ahora sí que con el pie derecho, ¿no? Pues, ya escuchando buenas rolas, ¿no? De Grand Funk. Sí. Y es una de las rolas más potentes, ¿no? Dentro del rock, ¿no? Siendo un trío, así que un trío de tres. Músicos. Que por ahí había una anécdota. ¿Te acuerdas, Fabián? Del Charlie. Que nos platicaba de que los de Grand Funk, unos de los de Grand Funk eran mexicanos. El bajista, ¿no? Lo escuché que el bajista. ¿Mande? Creo que el bajista. Escuché. No, era el guitarro, Mark Farner. Ah, no manches. ¿Sí? Sí, que Mark Farner, ¿no? Pero no solo era mexicano. Era el hijo de su esposa, ¿no? Sí, eran parientes. Bueno, era pariente de su esposa, ¿eh? Y sí, según que se habían ido al gabacho, ellos vivían según en Polanco, ¿no? Sí, nos habían platicado que vivían en Polanco y que pues, estaban bien educados los chavos, eran músicos y que ya tocaban rolas, las rolas que fueron posteriormente de Grand Funk, ya las tocaban ellos acá. Inclusive el señor, el suegro del Charlie, tocaba la armónica con ellos. Eran primos, creo. Y ya, ¿no? Pues de repente, pues ya le saltó la idea de que vámonos al gabacho, ¿no? Va a hacer nuestra onda, porque aquí en México no la vamos a armar, ¿no? Entonces ya le comentaron al armoniquista que si quería jalar con ellos, pero pues él como ya andaba ya bien embargado con su chava, dice, no, pues no la quiero dejar, ¿no? No, pues yo me quedo, cabrón. Y no, pues estos chavos pues, no tenían varo para irse. Y lo que hicieron pues fue robarle a sus papás dinero, cabrón. Dicen, no, pues vamos a robar, que les roban varo y que se lanzan al gabacho. Chingue su madre, que se van al gabacho. Y ya a los cuantos meses, pues que graban ya su disco, pero ya con un nuevo nombre, Grand Funk, y con los nombres de ellos también se cambiaron los nombres. Según es lo que nos dicen, ¿no? Que se cambiaron los nombres. ¿El de Don Mel y no sé qué? Porque era un acuerdo, ¿no? No sé, como un acuerdo. Y y que las rolas de Grand Funk eran mucho más largas todavía que como las conocemos. Que acá llegaban y ¿cómo es? Improvisaban un buen en el estudio, en los ensayos, y pues tenían unas rolas bastante largas, ¿no? Entonces llegaron al gabacho y aparentemente las acortaron, pero pues nos podemos dar cuenta de que eran unas rolas tan largas, muy largas, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Para el estándar que había, ¿no? Bastante largas. Entonces, sí, como que nos quedamos así como que un poco con la duda, ¿no? De que será verdad o no será verdad, ¿no? Sí. Pero pues así como nos lo platicó, como que tenía mucha lógica acá. Sí. Tenía mucha lógica. ¿Ya, Fabián? ¿Por qué no? Gracias, Arturín. Bien, tú, Marcos, por compartirnos. Marx Farner, dice. Yo soy Max Farner. Marcos Farner. Farner. Marcos Farner. Ya se lo cambió. ¿No era pariente de Vicente? Dale. Bien, entonces, ¿qué más quiere compartir? Un tema que sea así de sus clásicos. Lucero, ¿qué onda? Una de Cepillín, aunque sea, no hay bronca. Algo de Flans. A ver, Anita. Sí, las que quieran. Aunque no sea rojo, que compartas. A ver, pasa el micro. La única rola que me gusta mucho es la del Tri. ¿Cuál? La del Tri. La de Perro Callejero. ¿Perro Negro? Ah, esa. Perro Negro de José Alfredo Jiménez. Esa rola me gusta mucho. Dale. Pues va. Vamos a lanzar esa rola. La de Perro Negro, Fabián. ¿Por qué te gusta? Porque yo era rockera. Cuando estaba en la secundaria. No. Cuando iba en la primaria y en la secundaria. No. Ya tenemos lista la rola de Perro Negro, pero hay que apagar primero la otra, Fabián, para continuar con esta rola. Ahora sí, vámonos con Perro Negro. El Tri. Tri Souls y My Mind. Acabamos de escuchar a Perro Negro y Callejero. Perro Negro del Three Souls in My Mind. Una banda mexicana que con gran trayectoria, que después se transformaría en lo que conocemos como el Tri. Y esa rola, pues, nos la compartió Lucero. Lucero, ¿qué onda con esa rola? ¿Cómo fue que te conectaste con ese material del Three Souls in My Mind? Yo bailaba eso. Pégate más el micro, Lucero. Yo bailaba eso. Bien, ¿y dónde la bailabas, Lucero? ¿En la calle o qué onda? Sí, ¿En los sonideros? Me iba a tocar de rock. Ah, oh, no manches, qué chingón. Fíjate, pues qué chido, yo no me la sabía esa. ¿No te la sabías? ¿No? Cada 8 días. Ajá. ¿Dónde se hacían esos toquines? Ahí en el Rosario y en Pasteros. Uh-huh. Ahí me iban a... Ándale. Sí, cierto. Sí llegué a ir a algunos toquines de esos. Sí. Callejeros, ¿no? Sí. Sí, me acuerdo. Pues estaban tranquilos, ¿no? Esos eventos, ¿no? De alguna forma, ¿no? Estaban tranquilos, pero sí era puro rock de eso. Puro rock, sí me acuerdo. Vamos, qué chido que nos compartes este tipo de materiales. Sí. Porque claro, el Trisol sí tenía buenas rolas, ¿no? Sí, en su tiempo sí. Ajá. Sí, esas rolitas son... Uh-huh. Eran buenas. A mí me gustaban varias del Trisol sin My Main. Sí. Sí. Me acuerdo que una vez tocó el Trisol sin My Main aquí en lo que es la Alameda Norte, cuando estaba casi recién estrenada. Y había una banda ahí tocando en el kiosco. Digo, no, pues qué onda, qué banda será, ¿no? Sí, era el Three Souls, pero ya sin el Alex Dora, ¿no? Estaban ya más los músicos. El baterista con otros músicos. Pero pues, sonaban bien. Sonaban chido. Sí, sonaban chido. Me gustaban. Sí, pero ya ves, de alguna forma, pues el carisma pues, lo tenía el Alex, ¿no? Ya sabes que era el que armaba todo el show, ¿no? Todo el rollo. Y pues ahí está. Muy bien. Sí, así. Muy bien, Lucero. Qué bueno que nos compartes este material. ¿Quién más quiere compartir uno de sus temas? Épocas de Sol. Ya quiere Hugo compartirnos un material. Sí, muy chido. Órale. Es mi epitafio. Porque quería que le pusieran. ¿Cómo se llama? Se los dije, el doctor era un imbécil, pero mejor que me pongan esa. Mejor que me pongan esa. Sí. Vamos a buscar esa de Épocas de Sol, Fabián. Con Terry Jacks, ¿no? Los Terry Jackson. O sea, la letra está muy bonita. Sí, es una rola muy chida. ¿Te acuerdas que la sacamos? Sí, sí, sí, la sacaste ahí en mi casa. ¿Que empezamos acá a cantar la rola? Sí. Pégate acá el micro, para que nos... Sí, porque yo quería que me pusieran. Pégate el micro. Es que yo quería que me pusieran. Se acabó la fiesta, pero sí iba a haber muy pornográfico. Mejor esa. Sí, mejor esa. Esa me ha gustado desde la secundaria, que la toqué en flauta. Fíjate qué chingón. No lo habías platicado eso. La secundaria. Y luego vi la traducción. Está fabulosa. Sí, es una buena manera de, o sea, de despedirse. Ayer que estuve platicando con Hugo, que nos lamentamos un buen ratote platicando, ¿no? Casi. Más bien antier, ¿no? No, ayer. No, antier. Antier, ¿qué? Sí, casi antier. 7 horas. No, llega su cantón y ahí nos quedamos encerrados acá, come. Y no, pero estuvimos platicando un buen de temas y me dice casi al final Hugo. Digo, ¿sabes qué? A mí la música no me gusta, cabrón. Me dijiste así, no me gusta. Digo, no, Hugo, estás mintiendo, güey. No, la neta no me gusta, a mí lo que me gusta es el cine. Digo, no, pues si te gusta el cine, te gusta la música, porque en el cine pues hay música, es donde se junta todo, ¿no? Las imágenes, ya sabes, y las historias y pues la música, ¿no? Y de alguna forma la música incide. Me convenció, Incide en cómo percibimos, ¿no? Lo que vemos, ¿no? Y ahorita lo que nos platica esta rola de Terry Jacks, que la llegaste a tocar con flauta, pues de alguna forma te marcó, ¿no? Esa melodía, que hasta ahorita la recuerdas y la vamos a escuchar, pues es que, ¿no? Te cubre lo que estés sintiendo. O sea, cuando estás solo, bueno, no sé, es aquí, o sea, de ustedes, o sea, el espacio. Pero creo que sí me gusta tú. Y te voy a decir por qué. Cuando estoy solo, o sea, tú sabes que vivo solo. O sea, te relaja. O sea, te relaja. O sea, cubre necesidades. O sea, eso es lo más maravilloso, ¿no? O sea, que le he encontrado hasta ahorita. Porque yo vivía en otro mundo. Bueno, es bueno conocerte, cabrón. Bien. Es bueno conocerte. Vamos a escuchar ese tema, que es una tremenda rola. Sí. Épocas de Sol. Y van a ver que está hermosa. Épocas de Sol. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees. Learned of love and ABC, and skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, little children everywhere, when you see them I'll be there. We had joy, we had fun, had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons have all gone. Goodbye, machine. You gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, I wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons, have all gone. All our lives we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons out of time. We had joy. Escuchamos Épocas de Sol con Terry Jacks. Una canción muy bonita que nos hace recordar diferentes momentos de la vida. Y acá nuestro buen amigo Hugo es el que nos comparte este tema. A ver, Hugo. Hugo, platícanos acerca de ese tema de los Terry Jacks. ¿Qué fue para ti? No, porque me van a acabar. No, pues no, pero platícanos de esa canción, ¿cómo fue que te conectaste con ese tema? Bueno, como le repetí aquí a la audiencia, y no importa cómo se muera, sino cómo se viva. Y poca gente celebran su propia vivencia. Porque piensan que hubo frustración, hubo carencias, hubo defectos, hubo manías, hubo errores, pero estoy convencido que todo eso, o sea, conforma una vida. Y lo más importante es tuya, o sea, festéjala. Si te equivocaste, o sea, no te arrepientas. Pero esto no es, ¿cómo se llama? No estoy induciendo a nadie a que sea egoísta, egocentrista o envidioso con su propia vida. O sea, tu vida es tuya, o sea, disfrútala. Y tú decides. El gran placer, bueno, desde el punto de vista, Arturo, el gran placer de haber vivido es que tú mismo, o sea, decidas tu propio final. ¿Y qué mejor? O sea, póngame lo que me gusta. Ándale. Pues muy bien, Hugo, qué chido que nos platicas esa reflexión. Y pero también, aguanta, Hugo, pero también nos platicabas que la llegaste a tocar en la escuela, ¿no?, con tu flauta. ¿Mande? Y esa melodía la llegaste a tocar con... En flauta, ¿no? No, pero yo no dimensionaba, o sea, la canción, o sea, me gustaba el ritmo. La melodía. Hasta que entendí la canción y una vez explicaron, o sea, los Terry Jackson, o sea, que los motivó. O sea, era una despedida. Uh-huh. Todos somos unos cabrones a lo largo de nuestra vida. Todos somos unos, todos. No conozco a nadie que no tenga, cola que le pise. No conozco a nadie. Y como dijo Jesús, aunque no soy católico, ¿verdad?, el que esté libre que tire la primera piedra. Pero esa canción, describe bien. Uh-huh. Dice, adiós María, mi ilusión, la oveja, negra de la familia, siempre fui. Uh-huh. Eso lo resume todo. Pues muy bien, Hugo. Es una muy bonita forma y de honrar una despedida y de honrar la muerte. ¿Sale? Bien, así es, Hugo. Que lo que el médico era un estúpido, lo quitamos. ¿Sale? Pues sí. O se acabó la fiesta, tampoco, porque, el libertino no te van a quitar, cabrón. El show debe de continuar. El show debe de continuar, güey. Sí. Esa sí, póngamela. Sigue Alejandro, ¿no? Acá, él casi no ha hablado. Y Anita también. Él casi no ha hablado. Y es fundador, también es fundador. No, Alejandro es punk. Él es rebelde. ¿Cuál es? Esa ruta que está ahí sonando está bien chida, Fabián. Esa Esa rolita de Emerson está bien cañona. No, digo, pero está chida, ¿no? ¿Cómo la ves? Muy buena rola, ¿no? Aquí estoy escuchando. Es la pinche sultana. Ya se subió la sultana ahí. Un saludo para el bueno Yuala. Dice, ya llegué, saludos a toda la banda. Marco, Arturito, desde Iztapalapa para el mundo. Yuala. Buen viento, Yuala, qué bueno que te haces acá presente y estás por acá compartiendo con nosotros este festejo de aniversario en el que nos reunimos varios camaradas, amigos, amigas, compañeros, compañeras de antaño, de no tan antaño, pero que estamos aquí socializando el conocimiento, la música y las experiencias a través de este medio que es tan chido, que es la radio online. Pero también es chido, como dice Raimundo, compartir de manera física las experiencias, porque eso se incrementa y se acrece, o así que crece, ¿no? De alguna forma la interacción con las personas y es otra forma, ¿no? De conectarnos. Yo pienso que es la forma más potente, ¿no? Estar presentes de alguna forma. Bien, vamos a lanzar una rola que nos pide Alejandro. ¿Cómo se llama, Alejandro, tu tema? Es una fusión de dos canciones. Ajá. Una canción de los Dead Kennedys, de una banda de hardcore punk de Los Ángeles, y con una canción de los Doors. A ver qué les parece. Qué chido, qué rola de los Doors. ¿Se puede saber o no? Brecon, algo así. No sé pronunciarla bien, pero ahorita lo oigo. Brecon, tu The Other Side, ¿no? Sí. Vamos a apagar primero, Fabián, la rola de Procol Harum. La apagamos y lanzamos la rola de... que nos dice, que nos comparte Alex. Acabado la rola. ¿Cómo se llama esa rola, Alejandro? Ver, recuérdanos. Es una fusión de una canción de los Doors, la de Break On Two, y una canción de los Dead Kennedys. La de los Kennedys se llama The Polystruck. Polystruck, bien. ¿Qué onda? ¿Qué nos platicas de esa banda? No, pues los Dead Kennedys, bueno, era una banda de hardcore de Estados Unidos, si no mal recuerdo, era de Los Ángeles, no. Si no mal recuerdo, era de Los Ángeles, no estoy muy seguro, ya no me acuerdo, pero bueno, una banda de hardcore punk. Sí, sí. ¿No? Muy, muy representativa del movimiento hardcore en punk de todo el mundo, ¿no? Con su vocalista Yelo Biafra. Y pues la otra, pues los Doors, ¿qué puedo decir de los Doors? ¿No? Con Jim Morrison. Con Jim Morrison, ¿no? Y esta es pues una canción que me encontré ahí que la gente le da por fusionar canciones y se me hizo muy interesante. Hay otras fusiones con muchas canciones de los Doors y quedan cosas así como esto, ¿no? Ajá, interesantes, sí, ¿no? Sí, muy interesantes. Está otra, la de, ¿cómo se llama? La de Jinetes en la Tormenta, también hay varias fusiones que quedan muy también interesantes. También está interesante verla también. Ajá, y y bueno, esta me gustó porque fusiona el hardcore punk y el rock de los 60s, ¿no? Sí, sí. Por eso me gustó mucho. Está bastante chida, me gustó también un buen, muy buena rola. Y más o menos, ¿como cuánto tiempo tiene que ya conoces estos materiales, Alejandro? No, pues ya tiene mucho tiempo, mucho. Yo creo que en YouTube se prestó para hacer este tipo de experimentos y hay muchos. Uh-huh. Y yo creo que los empecé a descubrir hace aproximadamente 7 años o más. Entonces empecé a hacer recopilaciones. De hecho, tengo una recopilación de puras canciones de los Doors así fusionadas o de otras bandas fusionadas, pero en especial tengo de los Doors, que me gusta mucho. Sí, porque es una de tus bandas también favoritas, ¿no? Favoritas de todos los tiempos, los Doors. Y hay muchas, pero hay muchas otras fusiones. Pero fíjate, pero estuvo padre porque se juntaron como tus dos estilos, ¿no? Sí. Tu gusto por los Doors y tu gusto por el punk, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Y esa fusión estuvo interesante, ¿no? Ajá, por eso me gusta mucho esta canción. Sí, sí. Estuvo muy chido, tiene mucha lógica. Sí. No, bastante chido, Alejandro. Qué bueno que nos compartes estos materiales. Que es como les digo, ¿no? Nos, de alguna forma, aprendemos de todos, ¿no? Los que comparten, ¿no? Porque sí, esas rolas yo no las conocía, ¿no? Fabián tampoco, muchos de nosotros no las conocíamos. Sí, exacto. Entonces ya compartiendo esto, pues ya se enriquece todo, ¿no? La onda musical, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, búsquenlas. Hay muchas fusiones de todo tipo y muy interesantes, muy interesantes. Muy bien. Muy bien, Alejandro. Bien, entonces ahora vamos a decirle a Alexa qué onda, ¿no? A ver qué nos comparte. Una de sus rolas favoritas. Que diga ella, no, pues esta rola es la que más me llega. Ah, es que yo tengo dos. A ver, Alexa dice que tiene dos rolas acá. Porque fíjense, Alexa tiene un conocimiento bien cabrón en cuanto a música. Y música que, pues, podríamos decir que es un tanto compleja. Porque le gusta mucho el progresivo. Y el progresivo, pues ya vives como que para comprenderlo, así como que al principio como que no es tan fácil, ¿no? Como que poco a poquito como que te tienes que ir formando para irla asimilando, ¿no? Cada vez más. Y pues Alexa, pues, yo tengo ahí varios vinilos que son colecciones, ¿no, Fabián? De Jess, de Emerson, de Pink Floyd, de varios, ¿no? Tienes ahí, Alexa, bastantes materiales que nos compartiste y que todavía los tenemos ahí, los vinilos, ¿no? Y, pues, bueno, nos dices que tienes unas rolas muy buenas, ¿no? Que salen un poco de esos géneros, pero que son rolas muy llegadoras, ¿no? Sí, sí, es que sí, a mí me gusta mucho el rock progresivo, sí, es cierto, pero estas canciones que me gustan no tienen nada que ver con eso. Está la de los de Scorpions, de Vientos de Cambio. Esa es la que me gusta. Y la que más me gusta, Nadie se lo espera, es la de Toto. Esa canción la que me gusta de África. Esa es la que más me gusta de todas las canciones, de todo lo que he escuchado. Sí. Sí, ¿y por qué te gusta ese material, Alexandra? Platícanos esa rola de África. Pues a mí me sorprende porque también es algo que a mí me llega mucho. Esa canción no sé por qué a mí me llega, y entonces hablábamos de los estados de ánimo, ¿no? De que decían, no, pues es que cuando estoy así triste me gusta oír ciertas canciones. No, esas dos canciones las puedo escuchar en cualquier estado de ánimo en el que me encuentre y me llegan muchísimo. Es algo muy profundo. Y de hecho yo nunca había visto de qué se trataba la de África hasta hace poco. Dije, ¿por qué esa canción me llega tanto? A ver, quiero ver qué es lo que dice, ¿no? Y pues sí, habla de alguna misión, de algo, no sé, pero esa canción es de la que más me llega, es la de Toto, África, y la de Scorpions, Wind of Change. Vientos de Cambio. Sí, esa, Vientos de Cambio. Sí, porque fíjate, yo me acuerdo cuando escuché por primera vez la de Vientos de Cambio, cuando la lanzaron en Radio Universal, que la anuncia, ¿no? No, pues que una nueva rola de Scorpions, ¿no? Que quién sabe qué, que pues va como que a causar conmoción, por así decirlo, ¿no? Y ya la lanzan, dije, no, man, qué rola tan buena, ¿no? Es una baladita. Digo, porque ellos ya venían haciendo varias baladas, ¿no? Que eran buenas. Y de repente como que se concentraron en hacer muchas baladas, ¿no? Y se alejaron un poquito de lo que era su lado más rudo, ¿no? Más rockero, ¿no? Pero sus baladas eran muy mágicas, ¿no? Tenían una onda muy chida, muy viajada, que te permitía, pues, disfrutarlas al máximo, ¿no? Y como que compenetrarte, así como dices, con la música. Y, pues, viajarte, ¿no? Un poco con esas melodías. Perdone que le robe la palabra acá a la compañía, pero acuérdate que esa de Vientos de Cambio surgió cuando fue el suceso de la caída del muro de Berlín, ¿no? Entonces vino la perestroika y fue cuando finalmente en lo que era la antigua Alemania Oriental ya permitían, incluso en la Unión Soviética, que ya no era Unión Soviética, en Rusia empezaron a permitir los conciertos de rock. Entonces los Vientos de Cambio tienen que ver con el cambio de sistema político y cambio de mentalidad. Ya una apertura más liberal, ¿no? Más, digamos, occidental. Entonces, por ahí hay escenas de un concierto en, no sé si es en Moscú, tocó Metallica, los Scorpions, no sé cuántas bandas, pero los Black Crowes, pero se ve una marea de gente, creo que son 1,000,000 de personas, ¿no? Entonces es importante eso de los Vientos de Cambio en aquella época, ese contexto que menciona Alexa, porque fue la apertura, ¿no? Ya la caída de un sistema y la apertura a un nuevo aire de libertad, ¿no? Por eso es importante para mí esa rola, ¿no? Sí. Vientos de Cambio. Sí, sí, por ahí escuché que platicaban, ¿no?, los de Scorpions, ¿no?, que de alguna forma ese tema pues coincidía muy bien con ese cambio, ¿no?, con lo que dice Fabián, ¿no? Así y es. Que embonaba muy bien para representar, ¿no?, ese fin, ¿no?, de ese régimen que de alguna forma pues dividía, ¿no?, a la nación de Alemania y que también le abría las puertas, ¿no?, a lo que era ya el mundo, a lo que era Rusia, ¿no?, que de alguna forma pues habían sido pues muchas veces marginados, ¿no?, del mundo, ¿no?, y no tenían el acceso a la música como nosotros hemos tenido, ¿no? Sí. Y pues bueno, esa música ha sido como trascendental, pero también trascendental, ¿no?, el puro título, ¿no? Para mí el puro título así ya es así de la letra de la canción, ya es eso, es, ¿no?, porque estamos constantemente cambiando, ¿no? Entonces así, pues, no sé, pero a mí sí, me llega sí. Mucho esas. Y te digo, esa es la segunda, pero la primera es África, que es la que, no sé por qué, pues esa canción así me llega en todo momento. Vamos a escuchar esa de África, Alisa. Esto dice así, África. I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. Turn to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to kill cure what's deep inside. Frightened of this thing that I've become. Escuchamos el tema de África con Toto, material que nos comparte Alexan, un tremendo material de esta banda americana llamada Toto, con un tema tan chido, ¿no? ¿Sí es americana, no, la banda, Alexan? ¿Sí es americana la banda? ¿Sí, no? ¿Sí, no? Bien, bien, Alexan, escuchamos un tremendo tema, ¿no? Que nos acabas de compartir, sí, nada más para cerrar, sí, no, sí, para cerrar. Alexan, acá. Muchas gracias por complacernos. Sí, porque acá ya nos está diciendo René que ya están acá bien prendidos allá en la Casa del Rock. Dice René y Don Anin que andan ahí en el carro escuchándonos. ¿Ya? Sí, dice que andan acá en las compras, pero pues que ahí van manejando, pero que nos están escuchando ya y que... Ya ves, a ver, te habla por ahí Raimundo. No te hagas güey. ¿Ya ves Raimundo? ¿Ya ves ese René? Puto. Bueno, lo bueno es que son primos. Lo bueno es que son primos. No hay bronca. Bien, Alex, entonces. Y al primo me lo arrimo. Sí. Voy a ver lo que te está diciendo Raimundo. Te está mandando felicitaciones. Te amo, cabrón. Bien, entonces escuchamos ese tema, Alex, de Toto. Tremendo tema, ¿no? Sí, pues ya les dije, ¿no? Que esta canción, pues a mí me llega mucho. Fíjate lo que platicábamos de por qué nos llega una canción, ¿no? Acá Hugo nos estaba diciendo algo y nos preguntaba que por qué si no entendíamos la letra, por qué nos gustaba la música si no entienden lo que dice la letra, ¿no? Él dice, pues, como que dice, no, como que quiero entender esa parte, ¿no? Porque él dice que pues, está rodeado de músicos que de alguna forma tienen cierta experiencia y pues él quiere saber por qué, ¿no? Nos atrae tanto la música, ¿no? Sí. Y que nos emocionamos y que nos conmueve y que llegamos inclusive muchas veces hasta las lágrimas o a la euforia, ¿no? Sí, no, es que sí es cierto. Sí, no, no, es que sí es cierto, sí Hugo. Es cierto, a mí me hace llorar algunas veces, sí, aunque no les entienda la letra. Sí. Es simplemente el ritmo, lo que tiene, o sea, me transmite algo muy profundo. Porque tú, así como de ahorita nos va a platicar Fabián, te puedes imaginar cosas, ¿no? Sí. Acerca de lo que va sonando, cómo se está expresando el cantante. Aunque no sea acorde con lo que está hablando. Sí, no. Es como la de una pálida sombra. Eso a mí me fascina también esa canción. Sin embargo, la letra pues está toda sin sentido, como psicodélica. Dice puras cosas que no. O la de Tommy James, que me encanta, la de Trevor Cameron, ¿sí? Crimson Clover, esa es puro, es una canción impresionante y la letra está loquísima, no tiene sentido, pero yo la escucho y dices, wow, qué ritmo, no, o sea, no, qué canción tan profunda, tan padre, y no le entiendo. ¿Qué te provoca es esta? Es que yo le escucho el ritmo, todo, o sea, la melodía, la atmósfera, cómo canta, todo lo cómo empieza a cantar, o sea. Yo creo que ahí fíjate que es un punto muy muy importante. Sí, de verdad que sí, porque de repente, no sé si te ha pasado, que de repente escuchas una canción de moda, que a lo mejor la canción dice sandeces, dice vulgaridades, y nosotros mismos las criticamos y todo, y no sé si te ha pasado, que dices, ¿por qué tiene tanto éxito? ¿Por qué la gente la sigue tanto? Es el tema de que despierta y las emociones. ¿Tú pensabas que era el movismo? ¿Es el gusto de una moda? Sí, pero yo creo que el tema de la música va mucho más allá. Y eso es desde el principio, porque no, nuestros abuelos también decían, ¿cómo puedes escuchar esa canción? El Pachuco, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que es, la letra dice, ¿cómo te atreves a vestirte así y a salir y a...? Ellos adoptaban esa misma posición que ahora nosotros adoptamos, por ejemplo, con el reggaetón, y no lo defiendo. Sin embargo, entiendo que mientras tú logres despertar una emoción, mover emocionalmente algo, vas a obtener una reacción de las personas. Aunque no sea bueno, pero armónico es. O sea, el punto es despertar las emociones. A final de cuentas, todos vivimos en esta vida buscando esa parte de lo que nos mueve, perdón. Y está bien, está padre. O sea, en el caso del rock, no, pues hay un universo de emociones. Porque aparte hay historia, aparte hay anécdotas en la juventud, desde la niñez. Entonces está buenísimo, está padre que existan tantas propuestas. Simplemente algunas son buenas, algunas son malas, pero las que surgen, que perduran, son las que mueven emociones. Y ahí no puedes decir si son buenas o son malas, simplemente se mantienen y a lo largo del tiempo ya las categorizamos como buenas porque se mantuvieron. Pero lo que lograron hacer esas canciones es mover emociones. Creo que ahí es el tema. Y creo que ahí Fabián tenía puntos hace rato, no sé si... Muy bien, Raimundo, acá Fabián va a coronar. Bueno, es que mira, aparte de apoyar el punto del compañero, bueno, yo no sé si, a lo mejor voy a decir algo ofensivo, ¿no? Pero si hay algo que se pudiera considerar arte idiota, no tomándolo como un insulto, ¿no? Sino como algo enajenante, ¿no? No tanto como el insulto, ¿no? Pero el arte idiota para mí es aquel que no te permite viajar en tu imaginación, ¿no? O sea, cuando a ti te dicen, mamacita, te hago esto, te hago el otro, bien rico y no sé qué, pues... ¿Sí te despierta la imaginación, Fabián? ¿Cómo no? Pues sí, pero... Demasiada imaginación. Te despierta tus bajos instintos. O sea, te despierta tus bajos instintos, pero es tan descriptivo que literalmente... O sea, como en una relación íntima, pues debe de haber ese secretismo, misticismo, esa cosa que ir descubriendo, ¿no? Pero cuando te lo zorrajan así, pues ya qué secreto puede haber, ¿no? Entonces, es como miles de rolas que abundan y respetable, ¿no? Para el que le guste, digo, pues no tienen por qué renunciar a sus gustos, ¿no? Pero si te hablan tanto de borracheras, de traer una troca, una AK-47 y la fregada, pues yo no le veo realmente como que, en principio nada edificante, y reitero mis respetos, ¿no? Pero por ejemplo, volvíamos a la música, no la de antes, porque todavía hay buena música hoy en día. ¿Mande? Esa música. La música que acostumbramos a oír en el rock, quienes estamos involucrados en esto desde hace mucho tiempo, pues siento que, la verdad, sucede algo increíble, que a veces en la letra quedaba en un cuarto lugar de importancia, quinto lugar de importancia, porque lo más importante era el solo de guitarra. Oías a Eric Clapton, pues te deleitabas con los solos de Eric Clapton, y verdaderamente lo que dijera la letra, pues ya era irrelevante muchas veces, ¿no? Que es importante, ¿no? Los mismos Beatles, ¿no? Que son la quinta esencia de la música y ya son considerados la música clásica contemporánea, ¿no? Pues realmente estaba oyendo una canción que se llama El Martillito de Plata de Maxwell y chequen la letra, ¿no? Pero lo que es la música, pues es una obra maestra. Entonces nos quedábamos con los acordes, con el ritmo, con la progresión armónica, con los arreglos de las voces, con que aquí metió un piano, con que allá metió un saxofón. O sea, con los arreglos, con la esencia de la música, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una ventaja quienes escuchamos la música en inglés y no nos importa la letra, que nos fijamos mucho en la música, ¿no? Entonces yo puedo oír 20,000 piezas de reggaetón y todas suenan a tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, y toda la misma madre, todas las pinches, ¿no? Entonces, pues realmente yo creo que en vez de fomentar la creatividad y la imaginación te va aletargando, te va... Lo voy a decir así, apendejando, ¿no? Te va apendejando. Entonces, pues si sabemos... Te vas simplificando, Fabián, ¿no? Si sabemos lo que es el sistema, pues el sistema nos quiere tener bien agarrados ahí, ¿no? Entonces siento yo que por ahí va, ¿no? La cosa. Ya no se hace música como antes. Es más, un productor dijo, ¿por qué ya no llevo orquestas de salsa a girar por el mundo? Pues porque me sale bien caro, ¿no? Yo agarro un chamaco de 13 años, lo pongo ahí a secuenciar, a hacer unos ritmos, a que meta una voz... Y ya tengo un artista, ¿no? Y a ese solito me lo llevo por todos lados y ya hice mucho billete, ¿no? Y es más barato, ¿no? Súper barato, ¿no? Entonces la música de veras siento que es un lujo y es cara. Y precisamente no por eso, por eso mismo no es accesible a cualquiera, ¿no? En mi humilde opinión, ¿no? Digo, respetando los gustos, ¿no? Pues ahí para rematar, pues decía, la música es como un como cuando vas a ver un cuadro, ¿no? O sea, no importa que no seas experto, tú lo tienes que interpretar, ¿no? Igual la música la tienes que interpretar, tú tienes que imaginarte la historia, ¿no? Por ejemplo, esta de Terry Jacks que pusiste. Yo me imagino siempre una historia bien interesante, ¿no? Y bien bonita, ¿no? Entonces, bueno, eso, para mí, ¿no? Estoy convencido que mi problema es que me queda en el pasado. No, pero fíjate, pero el pasado es bueno, Hugo. Me sigue gustando, por ejemplo, Echan a mí la culpa, ¿no? Albert Hammond, esas son buenas rolas. Por eso es música bonita. Sí. Más si sabes, lo sabes el contexto en el que te confundes. Él tenía 80 años, se casa con una de 29 y le dice que. Él es de cosas, es de luz de abril, quitar de gris. Ahora compárala con una de peso pluma, ¿no? Pero si sí la has oído. ¿No? Sí, en todos lados oyes a madre. O sea, porque sigo en mi contexto. O sea, nunca escucho lo que no. O sea, lo que no me gusta, lo que no quiero. Pero ya ahorita me está explicando, es muy buena. Es como. Es como escuchar esa música y de la canción. O sea, te importa la música, no su contenido. Y aquí lo que dice Fabián, dice René. Más bien Don Anin. Dice René que si le ponen una rola que lo ponen navideño, pero siempre y cuando no se salgan del tema que traen, dice que Rebuey ya está. Más el invitado, Dale. No, pero está bien chido eso que comentan, ¿no? Acerca de la música, ¿no? ¿Cómo es que nos gusta la música? Y Raimundo, fíjate, Raimundo. Gente muy apasionada, o sea, como ustedes, por ejemplo. No sabía yo que a ti me cuentan apasionada la música. Entonces, a veces hasta lo envidio. Pero fíjate que... Creo que por eso te decía que el cine va con la música. Y la pintura va con la música. Y la pintura va con la música. Y la poesía va con la música. Haciendo que todo es parte de la música. No puedes desligar una cosa rica, ¿sabes? Pintura, ¿no? Suelta que explicaste, te estoy entendiendo cuando le preguntan al psiquiatra, ¿qué pinta tú has manejado? Por caminarte, es una mancha amarilla la cubierta en hasta ahorita lo estoy entendiendo. ¿Cuál era la parte industrial? ¿Cuál era la parte más amarrada? Y la parte de la tarde, la parte más evolucionada, la parte escuché? Sí, sí, no, sí nos escuchaban, Raimundo. ¿Repito? Sí, para que te escuchen bien, ¿no? Ok, leí un artículo en donde el centro del artículo, el objeto del artículo era saber cuál era de la industria, la industria más avanzada actualmente para el hombre. Y resultó que era la industria automotriz, por toda la tecnología que el hombre invierte y el que es centro de atención. En la parte de las artes, ¿cuál era el arte más evolucionada en la humanidad? Y resultó que era la música. Entonces, eso, seguida por el segundo arte más evolucionado era la pintura. Entonces, de ahí las artes, la escultura, etcétera, etcétera. Pero, o sea, lo que nos da a ver este tipo de estudios es que la música está en todos lados. Tú encuentras música en todos lados. O sea, el cine muchas veces depende su éxito de una película, ejemplo, si la música es buena o no, si te saben transmitir lo que decíamos hace rato, ¿no? El tema de las emociones. Si la parte fílmica se compagina con una parte de un guión y con una parte musical, es algo bueno. Entonces, lo que a mí me llamó mucho la atención es saber que de las artes, la música es el arte más evolucionado que tiene el ser humano hoy. Entonces, es una parte importante y que bueno, digno de compartirse, ¿no? Muy bien, Raimundo. Fíjate que es bien chido todo eso que nos están compartiendo. Es ese punto de vista de la forma en cómo observan y cómo viven la música, que no nada más es una cosa la que nos transmite, ¿no? Sino que son muchos conceptos o muchas partes, ¿no? De lo que forma la música, ¿no? Porque ya saben, una canción que tiene letra, pues la letra pues es una parte que nos comunica algo, ¿no? El cantante, la manera en que la interpreta el cantante, pues es otra forma de comunicar, que también es importante, ¿no? Y porque así como decían que es una letra, igual puede ser una letra que es incoherente, pero si el artista le sabe dar un buen feeling, un buen movimiento melódico, pues se va a transmitir algo bonito, ¿no? Los acordes, ¿qué acordes van a ocupar, no? Si tienes unos acordes acá que te hacen sentir, pues no sé, una relajación, una cierta melancolía o una cierta tensión, pues eso también te va a transmitir una emoción, ¿no? Viéndolo desde el lado más técnico, ¿no? Y ¿qué más? El ritmo, tenemos ritmos, ¿no? Los ritmos también de alguna forma nos van a mover. Los ritmos de alguna forma son los que nos hacen pues sentir la música, ¿no? El beat, ¿no? El ritmo, ¿no? Tú cuando sientes un ritmo, pues luego empiezas a mover las manos, a mover la cabeza o a caminar de cierta forma, ¿no? Entonces es una parte también que comunica, ¿no? Y que te hace sentir de alguna forma, ¿no? Entonces es un todo, un conjunto de muchos elementos que conforman lo que es una obra musical. Y como lo que decía Fabián, hay temas que son tan simples como lo que es el reggaetón, que es un ritmo que siempre es lo mismo, ¿no? Que puede ser siempre lo mismo y que ya no hay más que aportar, ¿no? Aunque yo he escuchado también reggaetón luego por mis sobrinos que ponen sus reggaetones, y algunos reggaetones se me han hecho interesantes, ¿no? En la manera en cómo los han producido, ¿no? Digo, han trabajado bastante la producción, inclusive las voces tienen unos buenos efectos, unas melodías pegajosas, pero pues bueno, al fin y al cabo siguen siendo para mí simples, ¿no? Que no aportan más de lo mismo, ¿no? Y entonces llegar a eso de poder disfrutar la música, así que es un tanto, pues no digo compleja, ¿no? Porque el rock no es complejo. Hay de todo tipo de rock, ¿no? Hay rock que es más simple, que puede ser sencillo, pero que tiene una potencia para transmitir emociones, que eso es lo más importante, ¿no? Porque es también lo que luego veo en la literatura, ¿no? Digo, pues novelas bien gordas, ¿no? Es una pinche novela bien gorda, ¿no? Y qué tan buena estará, ¿no? Digo, bueno, pues está chida, pero pues yo luego veo cuentos, haz de cuenta que son un parrafito así chiquito, que dices, no manches, me gusta un chingo el cuento, y es una cosa chiquitita, ¿no? Dice, y es igual de potente, ¿no? Entonces yo lo relaciono con la música. Digo, pues hay música que es simple, ¿no? Podemos escuchar a Nirvana, que es simple en cuanto a acordes, pero en cuanto a expresión, tiene una potencia bien cabrona, que dices, no mames, aquí está como que puedo comparar, ¿no? Una obra literaria chiquita, potente, con una obra maestra, que también puede ser una novela, ¿no? que también puede ser buena, ¿no? Pero ahí yo voy a lo que es no la cantidad o lo compleja que sea, hace la diferencia, ¿no? Sino que el impacto emocional que logra, ¿no? Como lo que decía Raimundo, ¿no? Nos llegan las emociones y eso es lo importante, ¿no? Lo más cañón. ¿Vas, Marcos? Nada más un comentario así, vas, pequeñito, Marcos, que me llegó a la mente ahorita, que estaba como el por qué no, si no entiendo la letra, ¿por qué me gusta, no? Si no sé lo que me están diciendo. Va saliendo a la mente. Por eso está la música instrumental. Digo, ahí no tiene idioma, porque pues es la pura música y te llega, te mueve, te hace llorar, te hace reír, te hace bailar. Con la pura instrumentación, ¿no? Los puros instrumentos, sin letra. Entonces, pues, ese punto lo veo como que pues es simplemente que te llegue, ¿no? Que te llegue la melodía, porque como la mayoría de Juan, muchos no sabemos inglés aquí, y siempre nos ha gustado la música en inglés, por el feeling que le pone, todo lo que comentaron los muchachos, ¿no? Yo por eso digo, entonces la música instrumental por eso está, ¿no? Porque pues no tiene idioma así. Claro, pues entonces, y sigue gustando y te mueve. Ese era el comentario que me llegó ahorita. Muy bien, Marcos. Eso es muy chido. ¿Qué otra rola quiere, muchachos? A ver, Alex, tu rola favorita. Ah, ya pedí la de Perro Negro. Ah, sí, Juanita. Un saludo para Juan Carlos, mi camarada Juan Carlos. Dice, buenas noches, mi carnal, estoy en Puebla y no sé si todavía estés transmitiendo. Dice, no me puedo enlazar, pero te mando un fuerte abrazo. Que estés muy bien y que estos días te la pases bien con tu familia. Feliz Navidad y un abrazo de Año Nuevo, un abrazote. Un abrazo, Juan Carlos, pásatela muy chido. Eso se está grabando para cuando tengas chance de oírlo. Ya sabes, acá estamos transmitiendo, eso es muy chido que estemos en contacto, ya sabes. Y acá dice... No se oye, dice René, que hablen como hombre. Sí. Bien, a ver, Anita. Anda, ya fue el teléfono. Te llamaba. Fue a propósito. Para que le traiga uno nuevo Santa Claus. Sí, sí. Fue un autosabotaje. A ver, Anita, ¿qué nos platicas, Anita? ¿Qué rola es la que más te ha movido? Híjole, bueno, a mí me gustan demasiadas canciones, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay una y me recordó Fabián de ella. Pues no es de lo que les gusta realmente a ustedes el rock, ¿no? Es de Natalie Imbruglia, se llama Torn. Creo que sí fue muy escuchada en ese año, fue en 1998. Y me acuerdo muy bien porque en ese año falleció mi papá. Y yo creo que tiene que ver mucho con eso de los sentimientos, ¿no? Entonces, no sé qué diga la letra. Me gusta cómo la interpreta ella y me gusta la melodía. Yo creo que por eso me gustaría escucharla hoy. Fíjate, está bien chido eso que dices, Anita, porque en algún momento me puse a reflexionar un poco sobre la música, ¿no? Dice, si una persona, haz de cuenta, creciera, ¿no? Haz de cuenta. No tuviera relación con la música para nada, bueno, con el medio ambiente para nada, ¿no? ¿Qué tanto influiría la música en él, no? ¿Cómo la percibiría, no? Si él no tiene una influencia contextual, ¿no? Contextual amplia. ¿Cómo percibiría la música, no? ¿Qué tanto afectaría sus emociones o claro. cómo lo haría, qué lo haría sentir? A lo mejor el mismo ritmo o la melodía igual a lo mejor lo haría sentir algo, ¿no? Algo, pues, no sé... Sí. Bonito a lo mejor, o unas vibraciones que lo podrían hacer sentir bien o mal, ¿no? Exactamente. Sin necesidad de tener una experiencia contextual, ¿no? Exacto. Porque yo siento que la música tiene esa magia, que sí. puede ser así, porque ya ves que un bebé que no tiene tanta experiencia, pues puede también sentir ciertas emociones, ¿no? Escuchando cierta música también. Escuchando cierta música, ¿no? Exactamente. Bien. Y sí, pues sí, me gustaría escucharla aquí con ustedes. Bien, vamos a poner ese tema. Parece que mi familia estaba tirando algo, ¿no? Vamos a poner a Natalie Imbruglia con el tema Torn. Yo me acuerdo de esa rola. Sí, era una rola muy buena. Ponle Torn. Ahí está, ¿no? Torn. Vámonos.

una de las canciones que más me gusta. Muy bien, eso es muy chido. ¿Ya la pusimos? ¿Ya? Sí, ya se acabó. Ya se acabó. Que se repita. Pásela otra vez. Que se repita. Sí, pásela de nuevo. Sí. No. Qué chingón. Pásela. Ay, Arturo, por favor. Yo pensé que decía ponla para que se calle. Dice. No, ma. Te pasa de lado. No, fíjese que es bien chido todo eso, no manches. Hace poco me aventé una materia aquí en la escuela que se llama semiótica y está bien, bien cabrón, porque bueno, es que nos atiborraron de información que la verdad yo creo que no entendimos nada, pero fue mucha tarea, ¿no? Y está bien interesante porque mediante eso, ese tipo de estudio, pues puedes empezar a analizar ciertas, las obras de arte, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y la música tiene mucho que ver ahí, ¿no? Y sí, los contenidos también, todo, ¿no? Todo se puede analizar. Y y lo que comentas, ¿no? Cómo una cierta situación de tu vida, esa música impactó, ¿no? Para que de alguna forma la relacionaras y la recordaras, pues no sé, de una forma un tanto diferente, ¿no? Porque puede ser un tanto conmovedora, porque, pues no sé, la relación que hayas tenido con tu papá, o no sé, porque la rola de alguna forma tiene un sentimiento como melancólico y llegador, ¿no? No es una rola así que digas feliz, sino que es, tampoco es súper triste, pero sí se siente una cierta melancolía, ¿no? Y eso es bien chido porque pues te conectas con la obra y con tus emociones y con tu historia, ¿no? Que te permite vivirlo de una manera intensa, ¿no? Y tú le das esa interpretación porque tú tuviste esa experiencia. Y eso es lo padre, ¿no? Porque todos nosotros pues la percibimos de una forma diferente, ¿no? Nos da un significado diferente esa obra. Pero para ti pues puede ser mucho más intensa esa emoción, ¿no? Inclusive mucho más intensa que el propio creador de la obra. Porque él tuvo sus experiencias, y igual pues, son buenas, pero cada quien, te digo, así como te digo, pues, vivimos las cosas de diferente manera, ¿no? Pueden ser más intensas o menos intensas, ¿no? Depende también de la sensibilidad de la persona, ¿no? No, pues muy bien, Ante, qué bueno que nos compartiste eso. Y ahora sí vamos a decir salud. Tenemos aquí ya nuestras copas. Ahora sí, como dice, arriba, arriba, abajo, ándale, sí, para que salgas de tu casa. Ya. Salud, salud. Salud, muchachos. Salud, salud, salud, muchachos. Un feliz año nuevo, muchachos. Que la sigan pasando chido, los quiero, dice Raimundo. Los amo. Primero, feliz Navidad. Neruda y lo exilian en el 49 a Italia. Dice Hugo que le recordó ciertas cosas de lo que estamos platicando. Ahorita lo que dijiste, de que la música no es de quien la crea, sino de quien la necesita. No dicen que a Neruda se lo exilian por cuestiones políticas a Italia y se va a una isla así muy, o sea, muy conmovedora, solito. Pero que o sea, cada semana un pinche cartero iba a llevarle cartas, pero un día él no estaba acá. Y le roba un poema, cabrón. Entra a su casa y le roba un poema. Y se lo dedica a su novia, cabrón. No, se olvida. Aflojó hasta las amalgamas, la chamaca, me dice. Y le reclama a Neruda. Dice. O sea, mi poesía, cabrón. O sea, ¿por qué? Ese es un robo. O sea, maestro. Esa es la poesía. O sea, no es de quien escribe, sino de quien la necesita. Y si es así, Hugo. Sí, así es como dice Hugo, ¿no? Quien la necesita y quien le va a dar una nueva interpretación y la va a recrear, ¿no? La va a recrear. Y es lo que también he analizado, Fabián, de que inclusive tocar covers de rock, ¿no? Pues es hacerlos tuyos, ¿no? Hacer tuya esa interpretación. Muchas veces podemos como que minimizar, ¿no? Que alguien toque covers. Pero realmente el que toca covers y le sabe dar un toque personal chido, pues le está dando una nueva reinterpretación a la obra. Inclusive le puede dar una interpretación hasta más perra que el propio compositor, ¿no? Y eso es muy válido. Es muy válido realmente tocar un cover bien ejecutado y darle tu propia personalidad, ¿no? Eso es algo muy chido. No, porque no sabe la gente. Porque, Sí, porque no sabe la gente, pero el ser creativo es darle tu toque personal. Eso es. Pues es que hay algo que también se llama recreación. Está la creación, lo primigenio, ¿no? Pero la recreación es, o apropiación ahora le llaman, ¿no? Apropiación o recreación es cuando tú ya tomas, a lo mejor hasta Beethoven. Yo creo que no hay nada nuevo bajo el sol y realmente quien diga que es un innovador 100%, pues no lo es, ¿no? Simplemente tomamos lo mejor de toda la historia de la humanidad, lo mezclamos con lo que nos conviene, con lo que nos gusta, y hacemos esas obras nuevas, ¿no? Porque pues una rola te va a sonar a otra rola, y una película se te va a figurar a otra película, y un poema pues trae líneas de otro poema. Y es más, cuando tú estás en la vida cotidiana, te llega algo que se llama déjà vu, ¿no? Y déjà vu, y dices, esto yo ya lo viví, ¿no? Entonces realmente no creo que haya nada nuevo bajo el sol, todos son ciclos, ¿no? Son ciclos que se repiten y nosotros somos parte de un ciclo que nos toca emerger, florecer y luego decaer y así, ¿no? Y lo que sigue, entonces, esa es la vida, ¿no? Un continuo, ¿no? Entonces, como la vida es un continuo, no se tiene que detener. Y todo lo vamos retomando. Lo vamos retomando de otras experiencias. Y es así que se va enriqueciendo, ¿no? Ya yo creo que un cover no es malo. Un plagio descarado, sí, como el que le decía al compañero de Neil Young, ¿no? Y la triste canción de amor. Eso sí es un plagio. ¿Por qué? Porque lo hizo para lucrar, ¿no? Pero si tú te apropias de una obra, la retomas, la haces tuya, como tú bien dices, no es mejorarla tampoco, ¿no? Porque qué es mejor o qué es peor, ¿no? Simplemente la haces tuya, ¿no? Pues es la experiencia de la vida, ¿no? A lo mejor tú haces una exposición de fotografía y ¡wow! Yo digo, ¡no! ¡Qué foto está tan hermosa!, ¿no? Y a lo mejor te la plagio y la meto en la portada de mi próximo álbum. Y pues, ¿no? Si no la registraste, pues ya bailaste, ¿verdad? Eres un ratero descarado, ¿no? Sí, ¿no? Si no la registraste, sí. Oye, si no la registraste, ya bailaste, pero le meto un filtro, le meto unos ahí, unos textos, etcétera, pues ya, ¿no? Ándale, le quita la... Sí. Yo creo que más bien es recreación, ¿no? Sí, porque nadie va a inventar el hilo negro, si estás de acuerdo, ¿no? Sí, así es, oye. Creo yo. Sí, muy chido. ¿Quién falta por compartir su rola? Alex dice que tenía su rola, ¿no? A ver, una... Una de Belanova, dice... Belanova, ¿no? No, una rola que a mí me... Pues me encanta y me hace viajar. Es la de Blue Monday de White Lion. No es muy vieja, es de los 90s. Pero es una rola muy completa. Es un tributo a Steve Ray Vaughan de White Lion. ¿De Steve, a Steve Ray Vaughan? No, pues debe ser bueno. ¿Verdad? ¿Oyen? Steve Ray Vaughan, tremendo músico. ¿Ya lo tienes ahí, sí, lista, Fabián? White Lion le hizo ese tributo. ¿Se anuncia la Alex? Dinos el nombre de la rola. Pues Blue Monday con White Lion. Blue Monday con White Lion, vámonos. We'll be right back. Escuchamos el tema de Blue Monday con White Lion. Un tema que nos comparte el buen Alex Thrasher. Un tema que le llega bastante y que nos estaba platicando acerca de esta maravillosa canción que dedicó a White Lion, a Steve Ray Vaughan, un tremendo blusero. ¿No, Alex? A ver, agarra el micro, Alex, para que nos compartas. Sí, agarra el micro, que va a la casa del rock. Suben. Sí, es un tema que dedicó White Lion al grandioso guitarrista de blues, al maestro Steve Ray Vaughan. Y cuando yo escuché esta canción, este tema, yo dije, no manches, ¿qué onda con eso? O sea, ya había escuchado al Steve, pero dije, pues, como que tiene una tendencia a hacer los como si fuera Steve Ray Vaughan, ¿no? Que la estuviera tocando Steve Ray Vaughan. Y a mí me gusta mucho el blues. Y combinado con White Lion, que es un grupo que es más, toca más algo de hard rock, de glam, balado. Pues dije, no manches, es una rola muy, muy... No tiene letra, la rola no tiene letra, pero cómo te transmite todos esos acordes y todos esos círculos de guitarra y emociones, y te transmite una vibra muy, muy cañona, ¿no? Y es lo que veníamos platicando hace rato, ¿no? Acerca de cómo nos llegan ciertas notas musicales o ciertas melodías a las emociones, ¿no? Nos hacen sentir algo muy chido, ¿no? Yo creo que esa rola no necesita letra. ¿Y por qué podemos decir todo que...? Todo lo dice la guitarra, todo lo dice toda la armonía. Que de hace rato dijiste que una rola dedicada al grandioso maestro, ¿no? Stevie Ray Vaughan. ¿Por qué lo consideras así, como grandioso, a Stevie Ray Vaughan? Porque tenía una forma muy particular de tocar la guitarra y de transmitirte todo ese feeling. O sea, yo creo que una persona que te transmite el feeling al tocar, que tú lo percibes, pues es alguien que maestro, ¿no? ¿Crees que una persona que, un músico que compone una sola rola, que sea así súper llegadora, pueda ser considerado como un maestro? ¿O tiene que tener una amplia producción de buena calidad, o que te transmita buenas emociones o de emociones muy similares como para considerarlo un maestro? Yo creo que sí, considerarlo maestro, porque al final llegó al top de tus emociones, te lo transmitió. O sea, sí llegó a transmitirte esa emoción con esa obra, aunque sea solo una, pero lo hizo, ¿no? Yo creo que sí podrías considerarlo, pues, un maestro, ¿no? Muy bien. No me pregunta Hugo que si de lo que estamos hablando, que si ese compositor nada más compuso una única obra. Pero no Hugo, sí ha compuesto muchas rolas muy buenas. Y como dice Raimundo, la pregunta que le hice, que si una sola rola pudiera darle la categoría de considerarlo como un maestro, y él dice de alguna forma que sí, porque puede impactar de manera gigantesca en sus emociones, ¿no? Grandiosa en sus emociones, ¿no? Aunque para mí, Stevie Ray Vaughan, me imagino que también para Alex, también es un maestro, porque ahí creó muchas obras muy buenas, ¿no? Su manera de ejecutar es una manera muy especial, con un feeling muy, muy chingón, un sonido muy particular, y la manera de ejecutar, inclusive en vivo, también es muy, muy, muy, muy llegadora, ¿no? Muy intensa. Entonces son muchos elementos los que se conjugan como para formar esa ¿cómo se llama? Esa perspectiva de esa persona, ¿no? ¿Vas bien? Bueno, ok. Bueno, yo pienso que desde la palabra, ¿no? Lo está diciendo maestro. ¿Qué es un maestro? Pues el que te enseña algo, ¿no? En primer lugar es el que te enseña algo. Entonces siento que maestro es todo aquel que rescata de tu interior esa sensación de que tú aprendiste algo, ¿no? Entonces, cuando llamamos maestro a Steve Ray Vaughan, o a Eric Clapton, o a John Lennon, o a Jimi Hendrix, o sea, son titanes, son monumentos al rock. ¿Pero por qué? Porque nos enseñaron. ¿Qué nos enseñaron? Pues tocaron fibras de nuestro ser, ¿no? O sea, cuando alguien toca una fibra en tu ser, te está enseñando algo acerca de ti mismo, ¿no? Entonces, un maestro, por ejemplo, un maestro del blues, no nada más es un güey que ejecuta con virtuosismo su instrumento, ¿no? O no nada más es un güey que hace buenas rolas, ¿no? Sino que para que haya un como dice el compañero, una transmisión de un mensaje, una emisión de un mensaje, debe de haber alguien que lo reciba, ¿no? Un receptor. O sea, por ejemplo, pues la casa del rock no sería nada si no hubiera quien lo escuchara, ¿no? Entonces, cuando ese maestro viene a enseñarte algo, es porque mandó el mensaje y tú lo recibiste y lo captaste, ¿no? O sea, ahorita traemos al Peso Pluma, lo aplastamos ahí y le ponemos el disco de Steve Ray Vaughan, se va a dormir el güey, ¿no? ¿Por qué? Porque no capta el mensaje, porque no tiene la sensibilidad, la educación, la cultura, bla, bla, bla. Sin afán de ser soberbios, ¿no? Pero hay ciertas cosas para las que se necesita esa sensibilidad, ¿no? Para mí es bien emocionante cuando compras un álbum nuevo, un CD nuevo, que no has oído, ¿no? O que ya lo habías oído, pero que pues no lo tenías, ¿no? Entonces llegas y lo abres y ¡wow! Pues es una cátedra así de infinidad de cosas que tú vas aprendiendo. Entonces el maestro es un monumento a la música, en este caso. Maestros Beethoven, Bach, Paul McCartney, Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan, ¿no? Porque nos enseñan acerca de nosotros, ¿no? Ellos despiertan eso que está en tu interior. Es como decir, la película, que es la película o la foto. Antiguamente era una imagen latente que era escrita con luz en una película, ¿no? Pero hasta que no era revelada esa imagen, se veía esa imagen, ¿no? Ahora es diferente. Entonces siento que nosotros pudiéramos ser esa película que tiene esa imagen que ese maestro nos vino a otorgar, y que hasta que nosotros ya la ponemos tal vez en marcha, tal vez en práctica en nuestras vidas, es ahí donde esa enseñanza ya tiene validez, ¿no? O sea, porque todo lo que aprendes lo tienes que poner en práctica de alguna manera en tu vida, ¿no? Y en este caso pues sería como que integrándote, ¿no? Con ese supermaestro que en este caso, Steve Vaughan, uno de mis favoritos, ¿eh? Y también pues se acrecienta mucho la leyenda de él por la manera como murió, ¿no? Ajá, y fíjate lo que dice Fabián, o sea, la verdad, un supermaestro. Ahora hay que ver por qué supermaestro. Porque hay maestros que sobrepasan a la media, entonces super es un superlativo sobre... Sí, sí. Como decir, sobre el maestro. Entonces, son capas de maestros. Y la verdad, fíjate que yo admiro mucho a los guitarristas negros de blues. Y este no se les compara, ¿no? Pero, pues tiene una técnica, pero, oh, perra, extraordinaria. O sea, lo que te hace sentir es extraordinario. O sea, yo pues digo super maestro, ¿no? Sí, yo les mandé un documental hace poco. Que se va... A lo non plus ultra, o sea, no hay más arriba, ¿no? Dale. No hay más arriba de él, siento yo, ¿no? Sí. En mi humilde opinión, arriba de los guitarristas de blues, no hay más arriba de ese güey, sí, para mí. Y fíjate que es bien chido todo eso, ¿no? Sí. Porque podemos encontrar una gran diversidad y una gran variedad de maestros, ¿no? Y hace poco les compartí un documental de Ritchie Blackmore. Y todo, puedes ver a Ritchie Blackmore cómo se desarrolla, ¿no? Desde sus inicios, pero ya con ese tremendo talento, ¿no? Este guitarrista de Deep Purple. Y ahorita ponemos una de Deep Purple, ¿no, Fabián? Y puedes ver ahí, ¿no? La maestría, ¿no? La genialidad de él como músico, ¿no? Porque pues, él se distinguía, era como un músico aparte, ¿no? Porque en ese tiempo pues dominaban, haz de cuenta, Jimi Hendrix, Jimmy Page, Jeff Beck. Pero Ritchie Blackmore tenía un nivel bien cabrón, que de alguna forma pues, lo posicionaba en un lugar muy, muy aparte, ¿no? De esos músicos. Y pues bueno, él para mí también es uno de los gigantescos, ¿no? De los grandes maestros, ¿no? Del rock, porque tiene una técnica muy especial, muy particular, que no puedes comparar tan fácil con cualquiera. Y su manera de crear su música, pues también es gigantesca, ¿no? Pues ya saben todo lo que ha hecho Deep Purple, ¿no? Y lo que hizo él con Deep Purple pues fue algo gigantesco, ¿no? Pues es uno de los grandes maestros. Y ahí Fabián trae un disco. Pero traes uno de Deep Purple, Fabián, ahí. Hablando del maestro Richie Blackmore. Bueno, es que es un disco que yo les quería compartir. Traje varios, ¿no? Para empezar, es muy especial este disco porque lo compré cuando salí de la primaria, ¿no? Es una tía mía que yo tengo muy bonitos recuerdos de ella. Me regaló un billete de a 50, no sé si de a 5 o de a 50, y me compré mis discos. Qué chingón. Y el que sobrevivió a esto, pues es, o sea que ya tiene más de 40 años, ¿no? Este disco. Pues les quiero compartir una rola de este disco. A ver si hay chance. No, sí, Fabián, ahí está, la tornamesa. Es toda tuya. Pasa al escenario. Hablando del maestro Richie Blackmore, ¿no? Sí, pues no manches, que es una cosa bien cabrón. Aquí tenemos vinilos, Hugo. Y ahí tenemos la tornamesa, Hugo. Sí, está el sistema acústico. Está cayendo esa es que está sobrepuesto nada más. Y también ahí tenemos de fondo a un gran maestro también, si los alcanzan a escuchar. Gary Moore, que es algo también gigantesco. Y digo, Eric Clapton fue que se le cayó un hijo de un edificio. Sí, no, Eric Clapton también es uno de los grandes maestros. Que sacó una canción. Dirt in Heaven. Sí. Está muy buena esa rola. Yo tengo un amigo que le gusta mucho, le puso Eric así. Ya me contó la historia. Eric Clapton es uno de los grandes maestros del rock. Solo te vamos a escuchar a Richie Blackmore, el guitarrista que también es. Amigo, y lo volví a conseguir. Cierto que el blues dio origen al rock and roll. Sí, negro. Y el negro. Y el común. Tiene una fusión. No, pues ¿quién no los quiere? Nosotros sí los queremos. Fíjate que los, perdón, los que llamamos negros. Que yo tengo un conocido que era empleado de la embajada de Francia y alguna vez estábamos platicando y dije, ¿usted es la gente de color? Dice, ¿por qué me llamas gente de color? Yo no soy gente de color, yo soy negro. A mí llámame negro. Entonces me doy cuenta que ahorita el progresismo más bien está chueco porque pues nos impide llamarle como es a lo que es, ¿no? Son negros porque ellos son negros y les gusta. Y no es. Es que no son negros. O sea, siempre que le digan negros a alguien, eso lo aprendí en Cuba. Me dicen, a ver. O sea, si me dices negro, ¿de qué color es la gente? Pásale el micrófono. O sea, si me dices negro, dime de qué color es la cebra. Alguien dígame de qué color es la cebra. Sí, o sea, si es de rayas negras o rayas blancas. Pero a ver. No, o sea, lo que voy es que, o sea, nunca vas a. Es un silogismo. Un silogismo es. O sea. Sí, exactamente. Eso es un silogismo. O sea, siempre que le diga negro, me dice, a ver, si me dices negro, dime de qué color es la cebra. Si el 50% es blanco, el 50% es. O sea, es negro. O sea, es imposible. O sea, y no hay negros, ni blancos. Simplemente, dígame de qué color es una cebra. Y créeme que me quedé pendejo, cabrón. No supe qué color es. Pero el negro sí está más definido, ¿no? No. Porque no tiene rayas blancas, güey. Por eso. Explícame. O sea, ¿tiene rayas blancas o tiene blancos? No, digo, pero un negro no tiene rayas blancas, güey. No, pero a lo que estoy explicando es que es un silogismo. Uh-huh. Y ya, o sea, explícame tú. O sea, ¿de qué color es la cebra? Bueno, pero ¿sabes qué? Más bien no nos vamos al color, sino a la cultura, ¿no? Por eso, afro, a la cultura afro, ¿no? Él hace un aforismo precisamente por eso, dice. O sea, es imposible, es una tontería. O sea, yo por ejemplo digo que sin la cultura africana, sea de donde sea, de Cuba, de Estados Unidos, de Brasil, la música no sería lo que es, porque ellos aportaron el ritmo, principalmente, y luego todo el jazz, todo el blues, todo el folclore negro, vamos a llamarle así, por llamarle de alguna manera, ¿no? A lo mejor no es negro, a lo mejor es azul, marino, no sé, pero finalmente como que para mí es, o creo que para todos, ¿no? Pues a mí no se me hace despectivo, porque pues el negro es un color. O sea. No, de hecho no. No, pero desde el punto de vista. Mira, vamos a decir. O sea, yo he trabajado con personas negras y te dicen, yo soy negro, no tengo ningún problema en que me digas negro. Lo que me molesta es que lo trates de atenuar diciéndome negrito, morenito. Sí, no, güey. No tengo pedo si me dices negro porque soy negro, güey. Es como si a nosotros nos dijeran, por ejemplo, nosotros, yo soy muy moreno, güey. Si a mí me dicen, güey, eres muy moreno y me ofendo, no hay lógica, güey. Pero entonces, si me dices muy moreno, perfecto, cabrón. Si al negro le dices negro, no se ofende. O sea, pues si le dices pinche negro, sí se ofende. Mira, en la actualidad hay algo más ofensivo y es llamarle a alguien blanco. Eso sí es ofensivo en la actualidad. Porque incluso en todo el progresismo se maneja que, uy, blanco, heteropatriarcal, no sé qué, pues te están diciendo, no, te están diciendo lo peor, te lo están diciendo lo peor. Sí. Pero ya llamarte blanco es como que llamarte gusano, ¿sí? Ahora, pues nosotros no tenemos bronca con eso porque no somos ni negros ni blancos, ¿no? Somos indios y llamarnos indios, más bien criollo, no, más bien mestizos, ¿no? Porque ni indios somos tampoco. No somos ni españoles ni indios, no sabemos ni qué somos. Somos una revoltera bien cabrón. Color cartón, yo no me ofendo si me dices color cartón y mojado, güey. Del mojado. Oye, pero es que hay toda una serie de matices, desde el color caguama hasta el color cartón de chela, hasta el color. Hasta el color cajeta, etcétera, etcétera. No mames. O sea, hay de todo, ¿no? Estuvo cajeta, baby. Y ya fue bien. Bueno, ya este. ¿Qué rola era? Vamos a poner una que se llama El Soldado Afortunado, según esto. Ah, pero es una rola bien perra. Sería traducido como El Mercenario, ¿no? No, es primero, Fabián, ¿hay que pagar esa rola? Vamos a poner la del mercenario. Ahí está. Ahí va. Viene Fabián. Ahí va. Ahí está. I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing your songs, and maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a willow going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Times of being a traveler, I look for something new. In days of old and nights of cold, I wandered without you. Those days I thought my eyes had seen you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. Now I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Escuchamos el soldado afortunado, Soldier of Fortune, de la banda gigantesca Deep Purple, que tuvo varias alineaciones, ¿no, Fabián? Y una de estas fue una buena combinación que lograron hacer unos temas bastante emotivos, ¿no? Y como este tema. Sí, así es. ¿Cómo les llamaban? Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4, ¿no? Algo así. Sí. Y pues sí, esta fue de las alineaciones más prestigiosas, pero por ahí tuvieron un par de discos como este Stonebringer y el Born, ¿no? Que también es una joya. También es un álbum bien cañón, ¿no? Sí, sí. Pues en aquella época donde había una transición entre el hipismo, Peace and Love, y bandas que ya te hablaban de una manera más cruda de la problemática social y política, ¿no? Como este tipo de bandas, ¿no? Y fíjate, ahorita que mencionas que también sacaron el disco de Born, precisamente cuando vino Juan Zane aquí a México, abrieron con Born, cabrón. Bien, okay, cabrón. Órale. ¿Continúa, Fabián? Sí, entonces, pues a mí se me hacen piezas clave en el rock, ¿no? Y hablábamos también de que luego produjo la banda Whitesnake, ¿no? David Coverdale, uh-huh, el vocalista. Otra gran pieza fundamental ahí fue Glenn Hughes, que también tocó con también un montón de bandas. Sí, bien cañón. Bueno, en mi opinión personal, Glenn Hughes canta más chido que David Coverdale. Sí, la verdad. La verdad. No, es un perro ese señor. Sí, la verdad. Y pues ha estado con todas las bandas que te puedas imaginar, pero pues ahí es como un semillero, ¿no? Deep Purple, que dio para repartir y incluso músicos que fueron a tocar con Malmsteen, con Alcatraz, ¿no? Ándale. Con Rainbow, mismo Deep Purple, con Black Sabbath también, ¿no? Sí, como entonces, se movían, ¿no? A diferentes agrupaciones, ¿no? Se movían entre ellos con Ozzy también, ¿no? También. Entonces son bandas que han dado muchos músicos grandiosos, ¿no? Sí, y es algo bien chido, ¿no? Como ellos de alguna forma se mueven, ¿no? En una banda o en otra y están aportando, ¿no? Sí, realmente es interesante ver. Bueno, en Inglaterra ha habido muchos movimientos musicales que han trascendido hacia nuestros tiempos en todas las épocas, ¿no? A cualquier nivel, desde synth pop, industrial, el rock duro, el pop, etcétera, ¿no? Pero bueno, es importante recalcar que es toda una cultura musical, ¿no? Así como la de Estados Unidos, de la cual, pues nosotros los mexicanos, pues nos influenciamos más, ¿no? ¿Verdad? Y aquí tenemos a nuestro Guns N' Roses mexicano, ¿no? Teníamos, ¿no? A nuestro Guns N' Roses mexicano, que era Charlie Montana, ¿no? Sí, era Axl Rose, más bien. Nuestro Axl Rose mexicano, ¿no? No tiene. Oye, ¿no tienes algo por ahí de nuestro Axl Rose? Fuera del vaquero rock and rollero, Fabián. El vaquero rock and roll. Oye, que le gusta a Marcos. ¿No sabes cuál? A ver si te gusta este. El vaquero, ponlo para Marcos. La de Hipócrita. No, ponle la del vaquero a Marcos. ¿No, Marcos? Vaquero. Es que como ya se le borraron las. Las. En San Andrés, ¿no? ¿Ya fue bien? También vino San Andrés, ¿no? El vaquero rock and rollero. Recordaron a Charlie Montana. We'll be right back. vestido de cuero negro para pantallar. Dabas de taconazos con el puro nixtamal. Bailabas a sombrerazos con el piporro. Escuchemos el vaquero rock and rollero con Charlie Montana, un tremendo músico mexicano que se fue hace unos años, pero nos dejó ese gran legado musical. Y pues bueno, estamos recordando también al Charlie Montana hoy en el día del aniversario, sexto aniversario de la Casa del Rock y festejo prenavideño también que estamos realizando aquí en compañía de toda la banda que está aquí con nosotros. Y me comentaba algo, Hugo, que cómo fue que inició la Casa del Rock, cómo fue que surgió esa idea de armar un programa de radio, ¿no? Porque no es una estación de radio como tal, ¿no? Pero es un programa. Pues simplemente, Hugo, ya sabes, uno está luego de ocioso y está buscando ahí en internet a ver qué hacer y eso. Y uno conoce ciertas herramientas, ¿no? De producción, ¿no? Por ejemplo, de cómo grabar una canción o un audio. Y empiezas a ver ahí los diferentes elementos que se integran, ¿no? A los programas. Entonces, de repente, pues me encontré con que se podía hacer una emisión de radio con un programa que yo conocía, pero agregándole otros, como más bien enlazándolo con otro programa, ¿no? Dije, pues a ver, voy a intentar a ver cómo está esto, ¿no? Y empecé a hacerlo y me pareció interesante. Y digo, pues está chido, ¿no? No se me hace tan complicado hacer esto, pero es más interesante cómo se hace todo el proceso, como para poderlo empezar a hacer, ¿no? Y lo haces siempre, empiezas como con simplemente con el hecho de pasar el momento padre, ¿no? De creativo, porque ya sabes que muchas veces la creación es placentera, ¿no? Pues tú lo puedes vivir también, ¿no? Cuando te pones a hacer tu talacha en tu casa, que estás reparando una cosa u otro, pues eso te da cierta satisfacción, ¿no? Te provoca un bienestar, ¿no? Entonces a mí igual, estar acá aparentemente ocioso, haciendo ese tipo de cosas, pues me daba un placer, un gusto hacerlo. Entonces ya empecé a implementar eso y después, como Alexa me había donado una tornamesa, un equipo ahí de audio, dije, pues voy a conectarla a la computadora a ver qué tranza, ¿no? Y voy a empezar a lanzar unos viniles ahí a compartirlos, ¿no? Y empecé a compartirlos y yo me comunicaba con Fabián y con Alexa pues para hacer mis pruebas. ¿Te acuerdas, Fabián, no? Hacían las pruebas. Y estábamos acá transmitiendo los discos y vi que era divertido. Digo, pues está chingón esto, ¿no? Y compartir los vinilos es algo chido. Entonces digo, no, pues voy a tratar de hacerme una especie de programa de radio pues para poder compartir con la gente los vinilos que tenemos. Y ya después me surgió la idea también de invitar a la gente que tuviera un vinil, que lo trajera a compartir, ¿no? Y así empezó a surgir la idea. Poco a poco se fue dando. Se fue dando esto. Y ya sabes, pruebas un programa, pruebas otro. Y cometes muchas fallas, porque algunos programas se nos borraron. No los grabamos, pero se acabaron chafeando algunos. Pero ya le vas buscando, ¿no? Y prácticamente fue eso, ¿no? El compartir nada más simplemente los discos y las experiencias. Que en un principio estuvo bien chido porque empecé a contactar a los camaradas que conozco. Y venían y con mucho gusto compartían sus discos, sus vinilos. Y nos platicaban sus historias, sus experiencias acerca de cómo habían vivido ellos la música, ¿no? Y era bien padre porque pues se les hacía también a ellos emocionante venir y compartir todo eso, ¿no? Era bien chido. Entonces pues ya así empezó. Ya después ya vas viendo que hay otras opciones que te pueden ayudar a hacer una transmisión un poco más fluida. Y pues empiezas a meter, ¿no?, ese tipo de programas. Te compras de repente una interfase que te permite también hacer funciones más rápidas, ¿no? Que sin la necesidad de que tengas muchas otras personas apoyándote, tú lo puedes hacer, ¿no? Apretas un botón y haces esto, apretas otro botón y ya se hace eso, ¿no? Entonces te va facilitando la tecnología muchas cosas. Y aparte, digo, pues los servidores, ¿no?, para transmitir la radio, pues ves que son accesibles, ¿no? Nos encontramos con muchos que son gratuitos. Que son gratuitos y que se podía hacer esa magia, ¿no?, de transmitir lo más real, lo más en vivo posible, ¿no? En vivo. Lo más en vivo posible, y lo logramos hacer, ¿no? Con varios servidores. Primero empezamos con unos gratuitos. Bueno, todos son gratuitos, ¿ca? Y hay unos que son limitados en cuanto al acceso de las personas. Otros son un poco más amplios. Y pues ahí lo estuve yo buscando, ¿no? Y tú, ahora sí que simplemente la curiosidad y el gusto por hacer las cosas es la que me llevó a hacer esto, ¿no? Y el hecho de divertirme, ¿ca? Porque es divertido hacer esto. Y aparte de que aprendes, ¿no?, y compartir con las demás, es que con la comunidad, que se va creando una especie de comunidad, ¿no? Como te digo, ¿no? Una colaboración en la que todos podemos, por así que, socializar nuestros conocimientos, ¿no? Y eso es Hugo. Dices que bueno, pero ya cállate, ¿no? No, pues qué bueno que vinieron, muchachos. Ahora sí que no hay nada más que agradecerle a toda la banda que estuvo por acá presente. El buen Alejandro por acá, estamos del lado izquierdo. Qué bueno que viniste, Alejandro, a llegar al micro para que te despidas de la banda y que nos platiques un poco acerca de tu experiencia estar socializando aquí con los camaradas y camaradas. Bueno, pues fue padre estar aquí con todos. La verdad, no, a la mayoría no lo conocía, pero me la pasé muy bien. Saben mucho de rock, ¿no?, quizás de otras corrientes que yo ya había olvidado desde hace mucho, y que ahorita me transportaron a aquellos principios de los 80s, cuando empezaba a oír toda esa música, ¿no? Fue padre, la verdad me la pasé muy bien, y fue un gusto haber estado aquí compartiendo con ustedes en este festejo de la Casa del Rock, ¿no? Y gracias a ti, Arturo, por invitarme también. Bien, entonces, Alejandro, qué chido que viniste. Alejandro. Estuvo chido que estuvieras aquí compartiendo con nosotros, porque eres parte de lo que nos gusta, ¿no?, que es el rock, sí, ¿no? Seguro. Bien, entonces, Alejandro, gracias. Gracias. Chido. Anita. Pues nada más agradecer otra vez la invitación en este sexto aniversario. Y les deseo una muy feliz Navidad y un próspero año 2025 ya, híjole. Mucho tiempo, sí, que Dios los bendiga mucho a todos y que pues siga la Casa del Rock, ¿no? Y estaremos ahí solicitándote algunas rolas para que nos complazcas. Bien, entonces, eso es bueno, eso es todo. Felicidades a todos. Gracias. ¿Yo? Bueno, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3. ¿Vas, Fabián? ¿Sí? ¿Qué? La despedida de la casa. Bueno, mi gente, pues, yo más que nada Les deseo prosperidad, felicidad, lo que tradicionalmente se desea, pero más aún, que encuentren la felicidad en lo que hacen, en lo que les gusta escuchar, en lo que les gusta experimentar también, ¿no? Y bueno, nosotros que estamos acá de este lado celebrando a la Casa del Rock, pues es un excelente medio de difusión de este género. En la actualidad yo creo que el rock no tiene la preponderancia que tuvo algún tiempo. Es parte ya del underground, como empezó alguna vez como parte del underground. Vuelve al underground porque ahorita pues no es mainstream, ¿verdad? El rock es algo como un espíritu rebelde, como un espíritu contestatario, ¿no? Entonces pues es bueno no estar arriba sino abajo. ¿Por qué? Porque lo que está abajo permanece, ¿no? Lo que está arriba es moda y muere pronto, ¿no? Entonces pues yo les exhorto a que sigan rock and rolleando, consuman música, buena música, sean selectivos, por favor, ¿no? Y que tengan un excelente fin de año, un siguiente año muy próspero, que todos sus planes se conviertan en éxito y pues que Dios me los bendiga mucho. Esperemos estar nuevamente aquí con Arturo compartiendo más música. Y bueno, me despido de momento para seguir cotorreando y rock and rolleando, ¿no? Bye. Bien, Fabián. Chido, Fabián. Sigue Alexan. Despídete, Alexan, acá de la banda. Sí. Pues también nuevamente felicidades por el aniversario de la Casa del Rock. Que sigan más años. Si Dios lo permite, ¿verdad? Estamos vivos. Y este... Y también, pues, desearles feliz Navidad y próspero año nuevo. Bye. Bien, Salesán. Sigue Raimundo. Ok, pues bueno, igual, felicidades por estos 6 años. La verdad es que lo que has generado es una comunidad. Eso es está súper padre y formar parte de esa comunidad está padrísimo. Entonces, felicidades por eso. Pues síguele, la verdad es que sí es difícil, es de mucha constancia y lo has logrado. Entonces también es tema de reconocerlo hacia ti, porque eso no cualquiera. Entonces se reconoce, ahí estamos todos los que estamos, ahora sí que los que estamos, estamos de corazón y porque hay algo bueno en esta comunidad, ¿no? Entonces creo que es bueno compartirlo. Creo que el mensaje que me gustaría dar de despedida es, yo cada que escucho La Casa del Rock es, siento que lo que escuche va a ser bueno. No importa si es rock pesado, rock ligero o no es rock, lo que escuche, lo que comparte la comunidad es algo que lo comparte de corazón y eso es algo bueno. Entonces lo que yo escuche va a ser bueno, entonces es crecimiento. Entonces gracias por eso a todos y pues bueno, felices fiestas. Felicidades otra vez por estos 6 años y ojalá que podamos seguir siendo esa comunidad que se ha hecho y que se puede todavía crecer más. Bien, te remundo. Gracias. Alex Thrasher. Pues aquí su cuate Alex Thrasher les desea felices fiestas, un año próspero, un próximo año próspero. Que la Casa del Rock siga como hasta ahorita y que obviamente ha evolucionado de los inicios hasta ahorita con muy buena evolución, muy buena propuesta de música. Obviamente Arturo, tú has estado detrás de todo esto, Fabián te ha apoyado en esto y todos los que escuchamos la transmisión, pues creo que nos ha gustado demasiado. Como dice mi hermano, nos aporta siempre algo bueno que es para todos nosotros, pues, es crecimiento, ¿no? En cuestión musical, ¿no? De todo, ¿no? También cultura y de otros temas, pero principalmente es el rock and roll, ¿no? A cualquier tipo de nivel y de género, ¿no? Entonces pues felicidades en este sexto aniversario y esperemos que sean muchos más. Y pues que viva el rock and roll, ¿no? Salud a todos. Vientos, Alex, eso es chido. Vientos, vientos. Marquitos, tenemos acá de fondo al Iron Roll, ¿no, Fabián? Vientos. Sí, pues agradecerle a Arturín la invitación. Agradecerle a la banda que está aquí de este lado y la que está de aquel lado también. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y bendiciones para todos. Gracias, Arturín. Gracias a todos. Me la pasé chido. Bien, Marcos, qué bueno que viniste, Marcos. Ya sabes que se te aprecia mucho, Marcos. Igual. Bueno, felicidades, Arturo. ¿Qué está, Hugo? Por hacer lo que te gusta. Pues te gusta y por dejarme aprender que no hay que entender las cosas, hay que sentirlas. No, bien, Hugo, eso es muy chido. Bien, pues estamos a punto de cerrar la transmisión. Hasta el Coffee quiere opinar. Y a la Sultana. Sí, que opinen. Omar, vente a Omar a opinar. Y aquí está René presumiéndonos acá su chelera. Está el René. Y piden una rola de Lira Roll. Ah, no es cierto. Sí. Sí, hablando de influencias y feeling del rock con grandes maestros de la música, rock, mi rola, no se hagan güeyes. Saludos a todos. Forever Angel. Fabián, tú eres el bueno. Con eso cerramos la transmisión. Antes de cerrar la transmisión, Fabián, déjame pues, despedir la onda. No, pues no me queda más que agradecer a toda la banda que estuvo ahí presente. Un saludo a ver, yo sí, a mí sí me gustaría enviar un saludo a la Tomandancia. También ha sido como que le dio un cierto grupo de soporte para esta sí. La Casa del Rock. Sí, cierto, eso es muy importante. Pitcher René, cara de pito. Te queremos, cabrón, te queremos, pero te queremos aquí, ¿no? Te queremos aquí, güey. Pitcher Rajón. Pero bueno, un saludo a la Tomandancia y a todo el equipo. Sí, no, la Tomandancia es. Y fíjate importante. Que lo que acabas de decir, Raimundo, es bien importante. Qué bueno que. Importante que eres cara de pito. Qué bueno que nos acabas de recordar la Tomandancia. Y porque es importante también hablar de ellos, ¿no? De, ya sabes, de Luis, del René y toda la banda que hace que es parte de la Tomandancia. Así está bien, muy bien. No sé, no lo vayas a creer. Levántalo un poco para arriba. Ahí está, ya quedó. Es que estamos acá moviendo una lamparita. Sí, pero lo que menciona Raimundo acá de la Tomandancia, pues es muy importante, ¿no? Porque ya saben, René y Luis y toda la banda que es forma parte de la Tomandancia. René puto. No, lo que forma parte de la Tomandancia, pues han sido un gran aporte, un gran soporte también, ¿no? Para la Casa del Rock, ¿no? Y ustedes saben cómo son solidarios también nuestros buenos amigos que han estado también aquí con nosotros compartiendo algunas experiencias, algunos materiales. Y también hemos convivido con ellos, ya saben, la semana pasada pues también nos invitaron a convivir, ¿no? En la posada navideña. Y estuvimos ahí presentes, Fabián. Ya ves que también estabas invitado. Y Marcos también, pero no pudieron asistir. Pero estuvo bastante chido y le agradecemos mucho a la Tomandancia, ¿no? No, Raimundo. Puto. Acá Raimundo está de repente colándose en el micro. Mandarle saludos a Luis Lobo, que siempre nos manda saludos, y a Luis Lobo, a René, a Don Anin y a toda la Tomandancia. Un besito de mi parte al Lobo. Sí, les digo que la verdad esos camaradas son un gran apoyo para todos los proyectos que hemos hecho, porque pues lo hemos notado, ¿no? Desde inicios de que andábamos con nosotros con Shendra, pues ya teníamos el apoyo de ellos, porque nos apoyaban también con transporte, ya saben. Siempre eran unos chavos bien solidarios y siguen manteniendo ese tipo de actitud, ¿eh? Sí, es la comunidad. La comunidad, sí. Es lo que te digo, es importante. Uh-huh. Y se les quiere, cabrón. Sí, sí, entonces se creó una comunidad chida con ellos. El René sea puto. Sí. Y luego ya con lo de la Casa del Rock, pues, sucedió lo mismo, mantuvimos más el contacto, cabrón. Porque de alguna forma nos habíamos distanciado un poco. Ya sabes, cada quien tiene sus ocupaciones. Pero los medios de comunicación que hoy están al alcance de mucha gente, pues nos permitió pues poder unirnos de nuevo, ¿no? Enlazarnos y poder estar en contacto, ¿no? Vas, Ramón. Y felicidades a René y a Don Ani, que recientemente fueron padres. Entonces, sí, eso sí. Es una bendición. Ahí sí los queremos, cabrones. Felicidades. También. Una felicitación para ellos. También que sí están. Y a Erin, felicidades. Están experimentando. Su hija se llama Erin. Sí, muy bien. y están experimentando, ¿no? Ya esa faceta, ¿no? Que también es importante para ellos, ¿no? Tener su hija y ya vivir como una familia, ¿no? Y eso es algo también, una faceta que están viviendo, ¿no? Y eso es padre también. Y una familia de alguna forma rock and rollera, ¿no? Porque están dentro de la misma onda, ¿no? Los mismos gustos. Y eso es algo muy chido, ¿no? Bien, pues, un abrazote para todos ellos. Y vamos a lanzar y cerrar la transmisión con este programa, con esta rola que nos compartió René. Ahí decía algo el René, ¿no? ¿Qué dice? Dice René, felicidades a todos, abrazo fuerte, muchos años más a la Casa del Rock. Pinche Raimundo, dice Castroso. Póngale, estate quieto, dice Don Anin, abrazo y que qué huevos de pato acá pagamos. Dale. Hay que pagar primero la de Caifanes también, que está sonando. Y vamos a cerrar con esa rola. Nada más que déjame ver acá si no hay otra cosa. Espérame, pues. ¿Se apaga la de los jaguares? No, espérame tanto. Todavía no. Y entonces vámonos con esta rola para René. Forever Angel, Axel Rudy Pell, algo así, ¿no? Y esto dice así. Ya nos vamos, muchachos, cuídense mucho. Nos vamos con esta rola, muchachos. Vamos a cerrar ya la transmisión. Y hagan una bulla, ¿no? Cerramos la transmisión, gracias por acompañarnos. Nos vamos con esta rola. Y tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y como dice Fabián, también un feliz año nuevo. Es que ya me conmoví. Es que ya me conmoví demasiado. No, un buen fin de año y un tremendo inicio de año, ¿no? Que es algo que se les desea a todos. Cuídense mucho, soy Arturo Shendra. Nos estamos viendo en la próxima. Bye. Aplausos y abrazos. Cuídense mucho. Bye, bye. High, the brotherhood in your life is your highest.